De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine. Esta es la edición número 211 de esta revista auditiva de los cinéfilos para los cinéfilos en lo que concierne al cine. Y ya estamos más que listos para arrancar la semana. Digo, empezamos con un poquito de atraso, pero queríamos que escuchamos una buena canción que el abuelo Kraken nos sugirió. Y pues dijimos, bueno, hay que ponerla antes de empezar, justo antes de empezar el programa. Que pues la verdad es que está bastante chido. Búsquenla en YouTube esta canción, digo, para aquellos que llegaron tarde, que se llamó Tour to Dactyl, de una banda neoyorquina llamada Too Many Sus. Que pues por cierto ellos tocan en el metro y pues la verdad pues sí, se arma chido el ambiente. Y seguramente ahorita no tenemos tanta gente porque hubo un problema con Twitter hace ratito. Y la verdad es de que yo creo que se cayó el internet porque se enteraron de que un boxeador mexicano ya llegó a las semifinales de los Juegos Olímpicos y que ya va a ir por medalla. Qué padre, vamos a tener una medalla, aunque sea una, pero bueno, ya tenemos ahí algo bueno. Pero nosotros, bueno, sabemos que no vamos por la medalla por ser el mejor podcast de cine del mundo, pero nosotros estamos haciendo lo que es la constancia, por ser el podcast más constante, ¿no? Pero bueno, eso lo mostramos a través de 211 emisiones y ya estamos aquí más que listos. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx, para que ustedes estén ahí al pendiente de todas las noticias. Visiten nuestro sitio que es resetmx.reviews con todas las noticias que del mundo del cine, la tecnología, los videojuegos. Y bueno, pues vamos empezando. Primero que nada, vamos a saludar a la gente que está conmigo esta noche. Hoy sí está la casa llena completamente. Y primero las damas, primero que nada, desde Monterrey, Nuevo León, Berenice GG ya está aquí con nosotros. Hola a todos. Pues sí, aquí medio inundándonos en estos días que ha caído mucha lluvia. Pero típico Monterrey, que llueve, luego hay sol, luego cae nieve, casi creo. Pero bien, todo bien. Saludos a todos. Así es. Y bueno, también tenemos aquí, también continuando con desde el norte, pues continuamos también con Benigno Peña, que ya está aquí con nosotros. Oye, te faltó en la presentación de Bere. Si es regia, no puede ser nada más GG, debe ser GGPA. Buena. Oh, pues, wow. Saludos, chicos, desde Regiolandia. Ahí sí, estamos inundándonos, no sé ni por qué. Pero bueno, que disfruten el... por eso, que disfruten el cine. Así es. Y bueno, vámonos pasándonos ahora al centro del país, a la capital, donde pues también a veces tienen sus inundaciones, pero bueno, empezamos saludando primero al abuelo Kraken, que ya está en franca recuperación. ¿Qué onda, chicos? Ya estamos aquí para darle con todo a esto del mundo del cine, noticias, reseñas, les traemos algo calientito y espero que les guste. Muy bien. Después aquí tenemos al buen Emanuel Rodríguez, que ya está aquí con nosotros también. ¿Qué tal, gente? Pues una semanita muy rara con una película que literalmente hoy va a tocar darle una buena regañiza. Sí, la verdad es que sí. Y por último, el buen Marquito, que también ya está aquí con nosotros. Hola, hola, buenas noches. Pues qué bueno que ya están aquí. Pues ya saben que ya les tenemos preparada la que va a ser la reseña de la película de esta semana y las otras que se estrenaron también, que igualmente deben estar bastante buenas. Y pues acá estamos ya recuperando el control de lo que es el Twitter, ya estamos con los hashtags más emocionantes del día y también ya estamos en Facebook para que nos vayan siguiendo por ahí en Twitter en @resetmx y en Facebook reset.tv. Así es. Y bueno, pues vamos a... Y pasen para que interactúen con nosotros porque se va a poner bueno el programa. Así es, va a estar bastante bueno el programa y ahora sí que dicen, si ustedes quieren escuchar una buena reseña de cine, ¿a quiénes quieren llamar? Bueno, normalmente no contestamos las llamadas, pero ya estamos aquí. Bueno, vamos a saludar ahí al buen Giovanni Basulto, que ya nos está acompañando a través del Mixler. Déjenme ver rápido quién está en el rcdmx.escúchanos en vivo. rcdmx.reviews/escúchanos en vivo, perdón. Pues ya saben, bueno, lo que pasa es de que pues con este problema de Twitter apenas si se están dando cuenta que ya empezamos, pero ustedes sean constantes. Siempre empezamos a las 9 de la noche, todos los lunes, y de ahí no nos mueve nadie, ¿no? Bueno, probablemente va a haber algunos problemas en los que no voy a estar, pero bueno, ahí está Pulgocín, que dice saludos a Trapsam y a todos, #Ness, y de ahí no nos mueve nadie, ¿no? Saludos a Trapsam y a todos, así que muchas gracias Pulgocín por empezar aquí a estar con nosotros, y pues bueno, vamos empezando ahora sí que con las noticias. Primero que nada, mucho Star Wars, bastante Star Wars así como para tirar así por... cosas buenas y también cosas tristes, porque pues primero vamos a platicar de las cosas buenas, porque bueno, tenemos el jueves pasado por la noche, que ahora sí que todo el mundo ya se iba a dormir cuando de pronto apareció algo muy extraño, un tráiler de Rogue One, una historia de Star Wars, oh, interesante, pues como ustedes saben, Rogue One pues es una historia que se sitúa entre los episodios 3 y 4, o sea, es la precuela, se puede decir, de Una Nueva Esperanza. Y esta película pues ya por fin tiene las escenas que se le mostraron a los asistentes a la Star Wars Celebration que se dio en Londres. Y más importante, una toma de Darth Vader, que yo creo que fue lo que todo el mundo sí quedó extasiado de escuchar esa respiración y ver esa toma que fue breve, pero tú sabes, ahí estaba Darth Vader, esa forma no la podías confundir de ninguna manera. Y bueno, sabemos que será quizá la aparición más breve que vamos a tener de Darth Vader, incluso quizá más breve que la de episodio 3, pero lo que salga lo vamos a disfrutar, no lo duden. Y esta película pues realmente nos mostró muchos detalles de esta historia, en donde vemos cómo Jyn Erso, el personaje que interpreta Felicity Jones en esta cinta, pues va empezando poco a poco a formar a su grupo de rebeldes, del cual pues vemos a un Cassian Andor que de pronto se ve decidido a ayudarle a Jyn Erso en todo lo que sea necesario, y pues este personaje interpretado por Diego Luna. Y de pronto ve ese droide que de pronto dice, oh, tú eres una amiga de mi amo, entonces no te voy a matar. Se me hizo bien badass ese droide. Yo creo que es algo que nunca habíamos visto, un droide que de pronto salía con esa actitud tan badass, y que dicen que de hecho va a ser como si mezclas a C-3PO con Chewbacca y le quitas todo lo diplomático a C-3PO, ¿no? O sea, va a hablar, pero se va a portar todo rudo, ¿no? Y eso fue lo que dijeron. Ahí también vemos ya también un poquito del explosivo que va a ser Bass Malbus, este personaje interpretado por Gian Wen, el cual pues la verdad es que sí se ve que va a tener un armamento bien cañón. Y no se diga de Chirrutin Wen, ¿no? Este seguidor de la fuerza que de pronto pues va a ser nuestro maestro de artes marciales interpretado por Donnie Yen, que pues ya sabemos también tiene ahí un currículum enorme. Vimos también un poquito de Saw Gerrera, que es quien en cierto modo es el que motiva un poco más a Jyn Erso en esta trama. Vemos que yo creo que Forrest Whitaker es el que le va a meter un poco la cuestión dramática, la cuestión ahora sí ideológica al asunto. Al que no se notó tanto fue a Body Rock, interpretado por Riz Ahmed. Y pues ya no se diga después cuando da el comentario el droide de las posibilidades que tienen de lograr sobrevivir. Y de pronto dice el personaje de Luna, no te preocupes, así es cuando se porta amable. Ups. Pero las tomas son impresionantes, ver cómo se enfrentan a los walkers, ver de pronto los stormtroopers en la playa, ver escenas que yo creo que nunca se le hubieran ocurrido a George Lucas en la trilogía, en ninguna de las 6 películas, y yo creo que tampoco se le estaban ocurriendo a J.J. Abrams en la 7ª cinta. Nos hace ver que Gareth Edwards trae ideas muy pero muy fresquecitas de lo que pretende hacer con Rogue One, y pues a ver si esto le funciona en diciembre, ¿no? Ojalá que sí, porque esta película sí se ve bastante buena. El trailer a mí me dejó muy contento, y no sé qué dicen los demás. Yo ya estoy ansiosa por verla, la verdad, desde el año pasado que vimos la continuidad de Star Wars, es una película que se me antoja mucho. En el tráiler vi mucho de Diego Luna, que lo que pienso es de que si a mí me hubieran dicho participa en el premio mayor y después vas a estar en Star Wars, yo me lanzo, no sé. Pues casi como cuando le preguntaron a Gael García Bernal, vas a estar mi abuelo y yo, y después vas a ganar un globo de oro por Mozart in the Jungle, y si te quedas, chale. Me lanzo. Duras decisiones, ¿eh? Sí. No sé qué. Además, en esto. En esta ocasión le tocó hasta casi creo que cerrar, ¿no? La última frase es de él cuando le dice, Are you with me? Y él contesta el always. Y es como cierra el tráiler. Entonces trailer. Creo que sí va a tener mucha presencia el chamacón, ¿no? Sí, pues técnicamente va a ser como que vamos a andar viendo un Han Solo en Cassian Andor, aunque pues obviamente no es un Han Solo, es un personaje que yo creo que va a ser más fiel al ideal de la Alianza Rebelde que ningún otro personaje de la trama. Y saben que pues esta misión, pues, como dijo la princesa Leia, que varios murieron por obtener esta información tan importante que va a buscar este grupito de rebeldes, pues no duden de que a lo mejor el final no sea tan positivo, pero pues digo, ya la princesa Leia nos había dado los spoilers, así que pues si ustedes no sabían esto, pues es que porque no vieron episodio 4, pero tienen que pensar que esta película va a ser una de las más oscuras de la serie, ¿no? De hecho es la idea, ¿no? Porque como dices, dieron un toque de ideas de lo que es como un spoiler, pero no te dan ideas de cómo pasó, qué sucedió, ni literalmente quiénes son los que trabajaron en toda esta en esta misión tan especial para simplemente conseguir un mapa que le salvó la vida bastante a muchos. Un plano. De construcción. Un plano del que ya vimos su existencia en el episodio 3. Sí, definitivamente, y que tenía mucha trascendencia, digo, porque finalmente miles de personas murieron a causa de lo que contiene esos planos, ¿verdad? no sé si tengan ahí algún otro comentario, muchachos. Pues yo nada más. Lo que esperábamos ver a Darth Vader, no precisamente en acción, pero sí, ya sabíamos que iba a estar en la película, pero igual ya era necesario verlo en una imagen, por lo menos de medio segundo. Sí. Yo estoy muy feliz con la idea de que vamos a ver troopers de otro tipo de lugares de batalla. Y eso es muy bueno, porque le da frescura a toda esta historia, para que todos no se queden con la idea de que hay navecitas, hay arena, hay planetitas con robots. O sea, ya literalmente playa, palmeras. O sea, se va a poner muy bueno esto. Y no, y luego aparte de ver un destructor galáctico dentro de la atmósfera de un planeta, algo que nunca se había visto más que en los videojuegos, ¿no? No sé si recuerdan el juego de The Force Awakens, no, de Force Unleashed, donde de pronto el personaje principal logra derribar con la fuerza a un destructor dentro de un planeta, algo que pues yo creo que nunca se había pensado, y nunca habíamos visto uno volando, porque ya habíamos visto en episodio 7 uno derribado, pero nunca habíamos visto uno completo, o sea, volando y que se ve ahí orbitando sobre una ciudad, ¿no? Que algo que nunca nos habíamos imaginado en ninguna película. Y son cosas que realmente tenemos que ver. Si se logran aprovechar bien, vamos a andar viendo una de las mejores películas de Star Wars, no lo duden, en cuanto a la cuestión de efectos, en cuanto a la cuestión de historia. Sí, la verdad que también le doy como que mi bendición. Yo sé que hay gente y muchos puristas que a lo mejor la primera trilogía, o sea, episodio 1, 2 y 3, no les encantó y se quedan con las clásicas, por lo mismo que también ya sabíamos cómo iban a terminar. Pero para mí, a mí sí me gustó la primera trilogía porque también es un reto, porque es, bueno, ¿ahora cómo te lo cuento? Como ustedes decían ahorita, ya sabemos que va a haber muchos muertos, ya sabemos que es una situación muy difícil, pero que nos la cuenten, eso va a estar muy entretenido y esperemos que hagan el enlace de manera perfectita, ¿no? Así como que embone bien bonito, ¿no? Y como dice aquí Giovanni Basulto y haciendo citación al Rey Sol, sol, arena y mar, hay también algunos troopers, ¿no? Oye, sí, es que imagínate, van a hacer batallas en la playita y incluso se ve el agua bien transparente que hasta dices, no manches, fue una pelea a Cancún o qué. Hay que sacarme. Son las nuevas las nuevas imágenes de Apocalipta, amigo. Es lo que no sabes. Ya sé. Digo, bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario más? Nada, pues, esperar a que salga. Sí, sí. ¿Con yo me reservo mis comentarios gigantes, hasta ya? El estreno, la verdad. Tengo todavía mis dudas. Hay que ver. Bueno, quizá lo único que voy a comentar es que el droide se parece mucho al gigante de acero. O sea, cuando le ves cuando ves la cabeza, dices... Los ojos, sí. Sí. No, no suelta que en algún momento quiera ser Superman, pero bueno, ojalá que no, porque luego Warner los demanda, ¿verdad? Pero bueno. ¿O que quiera ser un Groot? Ándale. Que vaya a salir siendo Groot, ¿verdad? Soy Groot. No, pues bueno, ya veremos. Bueno, pero... No todo fue alegría entre los fans de Star Wars, porque el sábado pasado tuvimos una muy, muy triste noticia. pues resulta que el actor de Birmingham, Kenny Baker, quien, pues bueno, a lo mejor puede sonar muy desconocido para muchos el nombre, pero para algunos otros el saberlo les puede tronar su infancia por completo, porque este hombre era quien estaba dentro del droide Arturito, ¿sí? Arturito no era un robot que se moviera solo como el BB-8, que era, pues, que lo puedes manejar a control remoto, no. Arturito era un robot que, pues, tenía un actor adentro, y era Kenny Baker, quien lo hizo en 6 películas de Star Wars, y, pues, lamentablemente falleció el sábado pasado a la edad de 81 años. Y, pues, esto, pues, bueno, obviamente Kenny Baker, para poder hacer esto, pues, digo, lamentablemente su vida pues fue marcada por el enanismo, lo cual pues le impidió crecer pues más allá del 1.12 metros de estatura, lo cual pues bueno, eso no significó que tuviera una vida larga y plena, porque digo, las personas que tienen a veces este padecimiento a veces también tienen muchos problemas de salud, y algo que pues no se reflejó con Baker, quien pues trabajó prácticamente hasta el año pasado, digamos, ya no se metió a Arturito en el Despertar de la Fuerza, pero sí fue un asesor pues para que el actor que estuviera ahí dentro, que hizo pues realmente muy pocas escenas, no se sintiera tan confundido, ¿no? Porque ya sabemos que Arturito pues era una navajita suiza con la forma de una lavadora recilíndrica, ¿no? Pero pues la verdad es de que sabemos que era uno de los droides más temperamentales que tuvo Star Wars. Yo pienso que de hecho se volvió sumamente popular, no solamente con los niños, con los que realmente se sintieron atraídos por este pequeño, bastante temperamental y peleonero droide, sino también con el público adulto, que de pronto sí se puso a pensar, ¿es posible que podamos crear un droide similar? Y vaya que algunos años después, cuando salió BB-8, muchos se sorprendieron al notar que realmente BB-8, pues más que alguien que estuviera dentro del droide, era pues ya ahora sí un trabajo tecnológico total, ¿no? O era así, ese sí se podía manipular literalmente desde una computadora y poder hacer todos los movimientos pues físicamente necesarios, se podían hacer sin necesidad de que hubiera un actor adentro. Obviamente algunas cosas sí tuvieron que hacerse por computadora, pero BB-8 se puede decir sí es más un droide que C-3PO o Arturito, ¿no? En ese aspecto, en la vida real realmente es un robot, en pocas palabras. Sin embargo, pues Kenny Baker nos dio esa sensación de realidad, porque finalmente entre él y Anthony Daniels, quien interpretó a C-3PO, con un traje metálico color dorado, que pues la verdad entre los movimientos, los efectos de sonido y los movimientos que hacían los dos personajes, realmente muchos pensamos que eran robots de verdad, y la verdad es de que muchos de niños salimos engañados cuando vimos a estos personajes, y años después nos decían, no, pero es que son actores, ah, ¿cómo es posible si Arturito es tan pequeño? No, pues es Kenny Baker, es un actor de 1.10 metros de estatura, ¿en serio? mi infancia fue destruida, pero bueno. Pero bueno, básicamente Kenny Baker era la personalidad de Arturito. Sí, básicamente era quien pues literalmente le daba todo el movimiento necesario, como por ejemplo cuando se agitaba enojado y veías cómo se movía de un lado para otro como si temblara. Incluso pues él pues prácticamente manipuló incluso los movimientos con esa patita que tenía una rueda delante, ¿no? Que lo hacía pues obviamente todo ese tipo de movimientos, incluso yo creo que los trancazos que se acomodó cuando Arturito de pronto se caía o algo, ¿no? Probablemente. Ya no se diga el sacrificio para filmar escenas, por ejemplo las escenas de Tatooine, que pues ustedes saben las filmaban en Túnez, y que esas escenas pues básicamente era filmar en el desierto dentro de esa dentro de ese cilindro tan pequeño, y de hecho hay tomas de episodio de la amenaza de fantasma que ustedes lo pueden ver incluso en el video musical, en donde literalmente a este Kenny Baker lo bañan dentro de Arturito porque el pobre ya se estaba ahogando de calor ahí dentro. Yo creo que realmente, para que sí. Sí, no, la verdad es que fue un trabajo súper intenso y algo que debemos de agradecer, el hecho de que, pues sí, los efectos prácticos, ahorita como que la onda retro nos, y aparte nos hace de pensar de que no, es que es mucho más bonito porque se ve real, no está de mentiras y bla, bla, bla, pero pues como que hay generaciones que no saben todo el riesgo que implicaba y el enorme, pues, reto histriónico, ¿no? Porque algunos dicen, ay, pues metían a cualquier pelado. No, o sea, metían a gente, pues, preparada, como dices tú, para que con una patita delantera y sin manos pudiera expresar muchas cosas, ¿no? Exactamente. Sí, por ejemplo, el efecto práctico para Jabba the Hutt eran 3 personas adentro más las que estaban afuera para controlar los movimientos. O con Yoda, ¿no? Que era un títere, literalmente. Sí, que ahí era entre 2 personas. Sí. literalmente un moped. Oye, cabe mencionar que también tuvo participaciones bastante memorables en otras películas, como por ejemplo en Dentro del Laberinto, no sé si ustedes lo recuerden. Sí, era uno de los goblins, si no me equivoco. Ahí también hay otra película que a lo mejor muchos no recordarán, pero se la recomiendo mucho, Bandidos del Tiempo, con Sean Connery, dirigida por Terry Gilliam, que es una película súper fumadísima de viajes en el tiempo, donde un grupo de ladrones enanos, que ellos se dedican a robar cosas en diferentes épocas del tiempo, y ahí vemos de pronto, pues ahí este actor, junto con otros actores memorables de ahora sí, todos precisamente sufriendo de enanismo, pero robándose literalmente la película, que hasta te das cuenta de que dices, oh, Sean Connery sale en varios momentos y no me doy cuenta porque estos tipos están re locos. Sí, y aparte está de lujo eso, no simplemente fue Arturito, fue otros personajes, pero casi nadie se percató de ello. Así es, también lo vimos en la película del Hombre Elefante, lo vimos en Amadeus y lo vimos también en Flash Gordon, en esa película que pues se hizo mundialmente famoso por el soundtrack de Queen. Pequeños papeles que obviamente a lo mejor no los captan luego, pero ya cuando ven las películas dices, ¡ay, ese cuate era Kenny Baker! En Willow también. En Willow, donde pues ahí compartió créditos con Warwick Davis. Curiosamente, este actor se hizo famoso por culpa de Kenny Baker, curiosamente, cuando estaban filmando El Regreso del Jedi, hubo una escena que no pudo filmar Baker por problemas de salud, que era Wicket, el Ewok que iba a descubrir a Leia Organa en el planeta Endor. Entonces se lo dieron a este Wicket Davis, que por cierto era un muchachito, era literalmente era un chavo como de unos 12, 13 años, cuando de pronto dijeron, ¿sabes qué? La estrella no vino. Puedes sustituir a Kenny Baker porque tú más o menos eres de su vuelo, y ahí va. Y de pronto pues hace el papel de Wicket, se vuelve famoso y después ya tuvo su protagónico en Willow, ¿no? Que la pues es, y Warwick Davis, pues ya después lo vimos en las películas de Harry Potter, ¿no? Varias veces. Willow junto con esta otra película de por ejemplo, ¿cómo te dije que se llamaba? La de Dentro del Laberinto, ¿no? Sí, Laberinto. Son de las más emblemáticas de los años 80, ¿no? Así es. De películas de género de fantasía. Uh-huh. Uh-huh. No, y esto, pues, Y ahorita Warwick Davis ya tiene una serie del 2011 que se llama La vida es muy corta, que es básicamente de comedia y de cómo se gana la vida tratando de conseguir papeles. Sí, porque la verdad es de que ya con las computadoras y todo eso, como que ya han ido segregando la actuación de estos actores, ¿no? Que la verdad es que realmente tienen su mérito de que para hacer estos personajes que pues ahora obviamente para un actor normal son imposibles de realizar, ellos están ahí, ¿no? Y de pronto ya con las computadoras ya dicen, ya para qué los queremos si los podemos hacer por computadora, ya nomás metemos en motion caption y listo, ¿no? Pero, pues sí, el caso ya lo vimos en El Señor de los Anillos, en la trilogía original de Peter Jackson, cuando recreaban a los hobbits. Exactamente. Y a los enanos. Sí. Sí, ya no, ahora sí ya no necesitan ahora sí tristemente a los actores de estaturas reales, porque dicen, ¿para qué? Si podemos hacer recrear las estaturas de otra manera, ¿no? Y ¿como pues, los Oompa Loompas? Ándale. Más o menos. Sí, aunque los Oompa Loompas, fíjate, era un solo actor, pero ese actor creo que era de Nueva Zelanda, lo filmaron varias veces, eso fue muy chistoso, pero... ¿Qué? Muy con Fury, que esa escena de fondo de peleas de que graban al mismo personaje haciendo diferentes movimientos y lo multiplican miles de veces. Sí, ándale. Bueno, pues tristemente pues se nos fue Kenny Baker y pues ahora sí que ya nomás nos queda Warwick Davis y algunos otros actores. Esos grandes gigantes que se van, ¿no? Ahí recuerdo que también este año se nos fue Margarito, ¿te acuerdas? Ah, sí, Juanpi, ya se nos fue el Margarito. También triste. Y ese sí fue bueno. Descansa en paz, Kenny Baker, con todo respeto. Bueno, pues vámonos pasándonos a la última nota que tenemos esta noche. Que, pues bueno, cambiando completamente de universo, sin duda uno que no nos ha agradado tanto, pero que pues ya parece que por fin se va a acabar. Oh. Y al ritmo de Paradise City aparece el primer tráiler de... Bueno, salieron varios tráilers porque primero salió un teaser japonés, para el mercado japonés, que por cierto se retiró luego de las redes, pero pues ahí lo sustituimos con el primer teaser trailer de Resident Evil, el capítulo final. Sí, ya están diciendo que es el capítulo final. Gracias, Dios, gracias. Ya era hora, caray. Ya se habían tardado en decirnos que ya iban a dejar de tocar el tema. Sí. Ahora que sido la única película con... ¿Cómo se llama? Con con este, se me fue el nombre, con secuelas. Más que la risa en vacaciones. Ajá, sí, que han sido no tan malas que no se han animado a decir, bueno, ya está aquí, hasta ahorita. Ay, por favor. Y digo, hasta eso que vemos el tráiler y de pronto dije, bueno, esto es un tráiler de Resident Evil o de Paradise o de Burnout Paradise, porque entra prácticamente Alice subiéndose una moto con unas tomas bien chidas de la moto y se empieza que la rola de Guns N' Roses de Paradise City. Y hasta que entras Raccoon City nos damos cuenta que no es Burnout Paradise sino es Resident Evil, ¿no? Ya con los zombies colgados, con la ciudad hecha a pedazos por esa explosión nuclear de la segunda cinta. Y pues obviamente, pues ahora sí, se habla de que es la batalla final entre Wesker y Umbrella y todos los zombies y monstruos que sus virus han generado contra lo que queda de la humanidad liderado por Alice, por esta, y obviamente por todos, pues todos los que han salido en las películas anteriores. Ahí tenemos a Ali Larter, a quien si no me equivoco, pues interpretó se me fue el nombre, a la heroína de Resident Evil 3. Dios me perdone por eso, pero bueno, ahí tenemos también a Ian Glenn, a Sean Roberts, a Ruby Rose, que esta actriz ha crecido muchísimo desde que participó en Orange is the New Black, a William Levy, o a este actor que sale en las telenovelas mexicanas, este actor cubano que pues ya está intentando trascender de este mercado vicioso de las telenovelas, a Fraser James y a la modelo japonesa Rola. Entonces, rólamela a mí. Bueno, en todo caso, pues ahora sí vamos a ver pues el 27 de enero en Estados Unidos, no sabemos en México cuándo vaya a llegar, pues que este último episodio de la saga, con la esperanza de que si la siguiente película de Resident Evil ya no esté dirigida por W.S. Anderson, que ya no esté Mila Jovovich, que ya no esté, por favor, Alice, por favor, y que pues eso signifique que el siguiente episodio, por favor, sea algo muy relacionado, que sea algo como lo que hicieron con Silent Hill, por favor, sí, no sé qué opinen los demás. Ya dejen en paz Resident Evil, por amor de Dios. Ya dejen a esa actriz. Ya la quemaron demasiado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no me puedo creer que ella ni siquiera se sienta cansada del personaje. Ah, pues oye, le está dejando tanta lana. Pues, digo, ya sabes que, pues bueno, los gamers estamos hartos de ver cómo destruyen a Resident Evil, pero los que vamos ahorita, ¿cómo se llama? Los que no son gamers y solamente se limitan a ver, ¡oh, qué escenas de acción tan buenas! ¡Oh, el cuerpazo de Mila Jovovich! La verdad es que ella es una de las pocas mujeres que le han entrado con ganas al género de acción, ¿no? Y como superheroína, yo creo que lo ha hecho muy bien. No, a pesar de que a nosotros los gamers no nos gusta tanto las películas de Resident Evil porque no están apegados precisamente a el juego, ¿no? Traps, sí. Entonces entra en ese tema que dicen muchos que se llama las calienta gamers. Más o menos. Y es que en serio, por ejemplo, ahí tienes el caso de Ali Larter, ¿no? Quien interpreta, que si no me equivoco, a Claire Redfield. No, se me fue el nombre. Creo que es Claire, si no me equivoco, ¿no? Y de pronto ya la ves literalmente pues haciendo cosplays, ¿no? Como pasó en la película anterior que vimos un cosplay de Ada Wong. Y en alguna otra película pues también ahí vimos a esta... Ay, se me fue el nombre de la heroína del primer Resident Evil, que pues también ahí aparece vestida como en Resident Evil 3 y dices tú, bueno, ¿están haciendo sus personajes o es el puro cosplay, no? Y también ahí pues dices tú, los gamers pues sí sienten como que les faltan un tantito el respeto a los personajes, aunque después ya vimos en Resident Evil 5 y 6 en los videojuegos que también Capcom le puede faltar el respeto a los gamers de ese lado, ¿no? Entonces... digo, ya nada más queremos que por favor, que Paul W.S. Anderson ya suelte la franquicia, nos esperemos unos 4 o 5 años y por fin vemos una adaptación reciente de Resident Evil, ¿no? Decente, perdón. Sí, en este caso ya podemos aplicar la frase de, si ya está muerto, ya no trates de revivirlo con tu virus. Por favor. Está muerto, ya, ya. Ya déjala descansar en paz. Sí, que ya que mejor que yo quisiera ver cómo se vería Lilo ya 30 años, ya 20 años después, ¿no? O sea, ya más grandecita, ya con hijos y con Bruce Willis, ya todo viejito, ¿no? Pues, eso sería más aceptable, pero no creo que lo vayan a hacer. Ojalá que no. El sexto elemento, ¿no? Ya sé, ya para echarme a todos encima, pues ni modo, esas movies a mí, eso es mi gusto culposo, creo que en alguna ocasión yo lo había dicho en el programa, pero pues sí, coincido completamente con todos ustedes de que ya se acabó, y más porque a pesar de que me encantan y que las disfruto, desde ya la anterior, bueno, a principios de la anterior, antes de la anterior y la sobre todo la anterior, es un exceso de filtros en la pobre Mila, porque sabemos que es guapísima, ¿verdad? Pero la quieren hacer como que totalmente piel de bebé, que ya ni siquiera disfrutas la belleza de la mujer. O sea, porque estás viendo casi creo que la en CGI a la pobre. Entonces, a mí me encantan estas movies, pero pues sí, ya un buen final es más que suficiente. Sí, no, fíjate que ya lo último que disfruté de Resident Evil fue curiosamente la escena de Mika Nakashima, que se vuelve zombie y ataca a un japonés y de pronto Tokio se vuelve de puros zombies, ¿no? Pero pues, ojalá hubiéramos visto un poquito más de detalles de esa toma, ¿no? La verdad es que esta Mika Nakashima es guapísima, pero pues lamentablemente nomás pudimos disfrutar esas tomas, esos close-ups tan lindos a su traje super dark Lolita y de pronto se ataca el japonés y se acabó todo, ¿no? Faltó que vendieran la versión de con el manual de fotografías de la chica, ¿no? Del vestuario. Sí, casi, casi. Bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario. Pues que tenemos fue que ya no van a hacer más películas, por favor. No, yo digo que hay que ver qué es lo que viene para la carrera de Mila Jovovich, que está bastante joven. Tiene solamente 40 años de edad. O sea, es prácticamente como, somos como cuatitos, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Es una actriz joven, ha hecho una buena carrera dentro del cine de acción, pero la reconocemos también por sus otras obras, ¿no? Así que hay que ver qué es lo que viene para Mila. No, sobre todo su trabajo con Luc Besson, que yo creo que fue su mejor época en la carrera de Jovovich. Muy bien. Pues bueno, vamos pasándonos. Teniendo en cuenta, ya como último comentario, teniendo en cuenta a Mila Jovovich, que ya va a salir de esta serie de películas de muertos y todo eso, ahora con las sagas de superhéroes, ¿a qué casa creen que se pudiera ir? ¿A Warner con DC o a Disney con Marvel? No, pues habría que ver. Yo la veo con Marvel, la verdad. Oye, Marco, espérate, todavía no jugamos póker y ya quieres que apostemos. Ahí se lo dejamos de apostar. ¿Sabes para qué personaje me encantaría? Para Muerte. Oh, Dios, sería precioso. Para Muerte. Qué ironía, ajá, ¿no? Después de matar tantos zombies. Bueno, de rematar tantos zombies más bien, ¿no? Bueno, vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 15 de agosto nacieron los actores Ethel Barrymore, Elizabeth Kerr, Mike Connors, María Rojo, Debbie Mazar, Deborah Messing, Chris Judd, Anthony Anderson, Ben Affleck, Juan Gil Navarro, Natasha Henstridge y Jennifer Lawrence, el dramaturgo y guionista Robert Bolt y el cineasta Alejandro González Iñárritu. Murió el productor Aaron Sloan, editor del Independent Film Journal. Se estrenaron las películas La Mosca en 1986, Jesucristo Superestrella en 1973, Una Historia Perversa y Targets en 1968, Las Visitaciones del Diablo en 1967, Miss Muerte en 1966, Jasón y los Argonautas en 1963, La Maldición de la Llorona en 1961, Veneno de Venganza en 1950, Masked Raiders en 1949, La Hija del Pecado y Marshall of Cripple Creek en 1947, Heading West en 1946, El Héroe Enmascarado en 1940, Rogue Riding Rhythm en 1937 y Un Aventurero Audaz en 1934, entre otras. Jesucristo Superestrella, una película dirigida por Norman Jewison, está basada en el musical del mismo nombre, de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Narra la vida de un Jesucristo desdivinizado y que no tiene nada en común con la visión cristiana occidental de este personaje. La historia inicia desde poco antes de la entrada en una Jerusalén anacrónica, ubicada entre ruinas, en medio de un desierto calcinante, habitada por hippies y una clase sacerdotal políticamente acomodada a los invasores romanos, hasta su crucifixión. La historia va tejiendo intrigas, celos y pasiones violentas. Jesus Christ, oh. una de las películas más controvertidas de su época, por presentar a los actores como hippies, por presentar la pasión de Cristo desde el punto de vista de un Judas psicodélico, frustrado y existencialista, por presentar a un Jesús dominado por sus propios miedos, alejándolo de los evangelios, y porque es una ópera rock. Todos los diálogos son canciones interpretadas por los actores en ese género musical. En Chile, el film se mantuvo por espacio de 2 años en cartelera, marcando un hito en continuidad. Y ya estamos de vuelta, ahora sí, gracias al abuelo Kraken por estas efemérides que nos hicieron recordar. Hay dos películas, primero la, dos películas que seguramente de chicos no nos dejaban ver nuestros papás, una porque la verdad, pues ya saben, el mensaje religioso conservador, de que de pronto decían, no, es que esto es una imagen blasfema de Jesucristo, y pues la verdad es que Jesucristo Superestrella, pues no es lo que la Iglesia Católica nos dejaría ver, pero la verdad es que son muy entretenidas los números, y de pronto hay algunos que sí son sumamente divertidos. Ahí tiene la canción de Herodes, que ya hasta la tengo guardada en mi lista de canciones, porque es una de las escenas más hilarantes, pero también más locas que tiene esta película. Y claro, pues ese solo de Yvonne Elliman, si no me equivoco, que se llama No sé cómo amarlo, que es una de las canciones que realmente sí te sacan hasta la lagrimita, ¿no? O sea, es una película formidable, Jesucristo Superestrella, pero eso sí, si están muy aferrados a la religión, entonces ahí sí como que le véanla con el afán de divertirse, no se vayan a sentir ofendidos por lo que dice. Y la otra película que no me dejaron ver de chiquito, ya después cuando la vi me dijeron, ya vi por qué, La Mosca, que era una película de terror del 84, que la verdad yo pienso que es una de las mejores películas de terror que he visto, porque no solamente es el hecho de ver el desarrollo de un monstruo que realmente nos genera miedo, nos genera asco, nos genera repulsión, sino que también vemos cómo se va deteriorando el personaje al grado de que más que sentir todos esos sentimientos que los debemos de sentir, también sentimos lástima y tristeza por él, ¿no? Porque esa vomita escena del vómito en la mano, ¿qué tal? El pie. El pie, o cómo se le caen los dientes, y tú, la mayor pesadilla que muchos pueden tener. Oye, fíjate que yo tengo muchos traumas con esa película, o sea, sí fue, a mí sí me tocó de esos de, ay, ¿qué es eso? La mosca y... Sí. O sea, pero gracias a esa película reconozco mucho a este señor que sale hasta en... Jeff Goldblum. En el Día de la Independencia, exactamente. ¿No? Exactamente. Sí, a Jeff Goldblum, que se volvió prácticamente el mejor nerd que ha tenido el cine. O sea, tenemos que reconocerlo, que desde su personaje en La Mosca hasta la fecha, sus personajes siempre han sido como de científicos, pero realmente cuando lo ves en Mundo Jurásico y aún te acuerdas de La Mosca, te da miedo. Te da miedo verlo porque dices, no se vaya a deshacer, ¿no? No se los vaya a deshacer ahorita mientras lo come, se lo ataca un raptor o algo, ¿no? Pero sí, la verdad es de que La Mosca es una de esas películas que si realmente quieren sentir náuseas y todo eso. La segunda parte también estuvo bastante buena, la verdad. Sí, sí, sobre todo lo que le hacen al malo de la película, ¿eh? Yo siempre voy a pensar que es la mejor forma, el mejor castigo que ha existido para un personaje después de la muerte, definitivamente. Déjenlo así como está, dele de comer y manténganlo vivo el mayor tiempo que puedan, pero no lo maten. Ay... Pobrecito, sí, sientes muy feo realmente, pero dices, se lo merece. El karma, amigo. Definitivamente. Ya después cuando vean la película entenderán a qué me refiero, pero van a sentir también mucho asco. Ahora, bueno, yo tengo una duda respecto a esta cinta. ¿Ustedes creen necesario que era necesario hacer una segunda parte? No. No, no, sí, pero fue una buena segunda parte, ¿no? Sí, es que sí. Bueno, pues vamos pasándonos a las reseñas, y tenemos ahí que el abuelo ya se anda recuperando y anda bien locochón, nos va a dar 2 reseñas, pero antes voy a platicarles de una película que pues habla de una chica que descubre un secreto pues prácticamente de sobrenatural, que si se lo cuenta a otras personas seguramente la tomarían como una loca. Pero es entonces cuando se da cuenta que en medio de ese secreto hay un gran problema que debe solucionar, y va a desarrollar grandes ideas para poderlo hacer, se va a hacer de varios aliados para lograr su objetivo, y lo mejor de todo, no es una cazafantasmas. No, entonces ¿a qué película? Entonces, ¿a quién va a llamar? ¿Quién es? No, esta película no son las cazafantasmas, por supuesto, no. Estamos hablando de una película llamada El Buen Amigo Gigante, conocida, pues ahora sí que en Estados Unidos fue de PFG, de Big Friendly Giant, la cual es una película pues que tiene una suma que yo creo que muchos niños en los 80 soñaron con ver, ¿no? El mejor director de ese entonces, que era Steven Spielberg, el mejor escritor de libros infantiles del siglo, que es Roald Dahl, si no me equivoco. La libretista de cabecera en ese entonces de Steven Spielberg, Melissa Madison, quien escribió el guión de esa maravilla llamada E.T. el extraterrestre. Efectos visuales que en ese entonces solo podían soñarlos, o sea, porque imagínense en los 80 tener la capacidad de pues soñar estos efectos visuales que yo creo que pues ahora en nuestra época son algo muy normal. Y la música de John Williams, el mejor compositor que el cine comercial ha tenido en Estados Unidos. Yo creo que ahorita ya ese título se le están peleando Michel Giacchino y también este compositor que hizo se me fue el nombre del compositor de la música de Batman. Pero hay un problema, ¿por qué la suma de esto es entonces fue un fracaso taquillero? Uno que le dolió muchísimo a Disney. Definitivamente la película costó 140 millones de dólares, de los cuales solo ha recogido 60, y lo cual pues a Disney no le dejó muy contento ese resultado. Pero antes de analizar eso, vamos a ver qué nos pareció la cinta, ¿no? Esta película pues cuenta con las actuaciones de Mark Rylance, el nuevo actor fetiche de Spielberg, que por cierto ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto el año pasado por Puente de Espías, la pequeña Ruby Van Hill, Bill Hader, Rebecca Hall, Jermaine Clement, Penélope Wilton y otros actores. Muchos de ellos realmente irreconocibles gracias al trabajo de los efectos visuales. Gracias, Hans Zimmer. Excelente. Y gracias, Giovanni. Sí, cierto, Hans Zimmer. Que yo pienso que es el nuevo John Williams, definitivamente. Bueno, ¿qué nos cuenta la película de El Buen Amigo Gigante o El B.A.G.? Sofía es una niñita huérfana que pues decide aventurarse una noche para presenciar la hora de los monstruos en su orfanato en Londres solo para descubrir la presencia de un gigante que la rapta y la lleva a la tierra de los gigantes. Este gigante, contrario a otros, es educado y gentil y se dedica a propagar los buenos sueños en la gente. Pero ser bueno tiene sus desventajas y un grupo de gigantes malos lo molestan constantemente. Será entonces cuando Sofía buscará una solución para asegurar que el BAG pueda seguir dando felicidad a la gente. Vamos a decirle BAG para no decir buen amigo gigante cada rato, ¿va? Hay que ser sinceros, narrar una película de Roald Dahl es complicado, ¿no? Ahí tenemos un Tim Burton que pues ahí tuvo Jimmy el durazno gigante y también tuvo Charlie la fábrica de chocolates y que la verdad el primer intento pues quedó como una película de culto porque muchos realmente no han visto esta película y siempre se han quedado así como que no está tan para niños, o sea, como que ya saben cómo es Tim Burton pero ya la ves grande y te agrada, ¿no? O sea, es bastante entretenida. Ahí tenemos también obviamente el remake de Charlie la fábrica de chocolates, que siempre ha sido una película que parece de niños y realmente la disfrutan más los adultos porque es difícil a veces entender lo que los mensajes que trae entre líneas los Oompa Loompas, esa forma tan psicodélica de mostrar las cosas en la primera película con Gene Wilder. Y pues y obviamente en la segunda película, pues la actuación de Johnny Depp, que de pronto sí nos deja mucho que desear, ¿no? Pero son adaptaciones, y ya no se diga Matilda, que para mí es una de las mejores adaptaciones de Roald Dahl, con una Mara Wilson adorable, con un Danny DeVito bastante alocado, con esos efectos visuales de la época que nos hacían divertirnos tanto, y con la señora Tronchatoro, todo eso. Híjole, siempre para mí sería la mejor película basada en un libro de Roald Dahl. Y lamentablemente tengo que decir que el buen amigo gigante, pues no es mejor que Matilda, para mí en ese aspecto, ¿no? Digo, si vamos a empezar a comparar. Y es que hay un gran problema. Steven Spielberg como que ya ha empezado a perder esa forma de narrar que nos entretenía antes, ¿no? Ya no es una narrativa tan entretenida, tan divertida, y yo pienso que en este aspecto, si ustedes están buscando una película tipo Spielberg que entretenga, búsquela con J.J. Abrams o búsquela con los hermanos Matt y Ross Duffer, los creadores de Stranger Things, que la verdad hicieron una historia de Steven Spielberg, o sea, una historia que parece de Steven Spielberg, y la hicieron yo creo que hasta mejor que Steven Spielberg, definitivamente. O sea, entretiene más Stranger Things en momentos que Buen Amigo Gigante, ¿no? Y aunque la salida de Stranger Things no fue lo que golpeó a esta cinta, considerando que la serie salió 2 semanas después que la película, tenemos que ver que el gran problema para la taquilla fue que Disney estrenó Buscando a Dory 2 semanas antes. Y como Dory en ese entonces era la película que estaba pegando con todo, pues de pronto la gente ignoró El Buen Amigo Gigante, a pesar de que se estrenó en plena fin de semana del Día de la Independencia y todo. De pronto dijeron, El Buen Amigo Gigante, El Buen Amigo Gigante Dory, pues se fueron por Dory, ¿no? El asunto es que la película no es precisamente mala. El guion mantiene la esencia que Roald Dahl escribe en este libro, con esos detalles disparatados, por ejemplo la bebida con burbujas que van hacia abajo y su resultado divertidamente escatológico, los diálogos ingeniosamente disléxicos del buen amigo gigante y la hermosa pero alargada descripción de la tierra de los sueños donde el BAG y Sofía cazan sueños y pesadillas. es ahí donde el problema está para las generaciones actuales. Es una película que nos invita a imaginar, a pensar, a divertirnos con esa imaginación y disfrutar cada escena, sobre todo por la forma en que John Williams adereza los sonidos de cada escena. Es hermoso, o sea, realmente vemos uno de los mejores momentos de John Williams, que a veces pensamos que ya está desgastado, pero no, puede seguir todavía dándole fondo musical a esas sensaciones de inocencia, de emoción, y creo que cuando se junta con Spielberg, da sus mejores trabajos. Pero las generaciones actuales, tenemos que decirlo, ya no quieren imaginar, quieren encontrar algo de consumo rápido que se pueda resolver en 90 minutos, y los 118 minutos de la cinta son también un problema, pues se van muy despacio. Las actuaciones se centran principalmente en Mark Rylance y Ruby Barnhill. Rylance sabe darle ese toque a su personaje y realmente nos simpatiza desde el momento en que comienza a hablar, y eso sí, no nos conquista sus increíbles formas de ocultarse, que hasta un asesino envidiaría, ¿no? Rylance sabe dominar muy bien esos complicados diálogos que Dahl propone para el personaje, y se nota todo un toque de inocencia infantil que tiene el personaje, que nos hace hasta adorarlo por un buen rato. Ruby Barnhill logra su cometido con ese personaje curioso, con esos toques de valentía y gracia que requiere Sophie, además de tener una clara nota de las niñas que Dahl ha sabido describir en sus libros. Obviamente físicamente no se parece tanto a la de los libros de Dahl, porque sí es, ¿cómo se llama? Ella es rubia y acá la ponen como con el pelo castaño. De hecho, es inevitable ver que la Sophie de Barnhill compite seriamente con la Matilda que interpretó Mara Wilson hace ya 20 años. Ambas son adorables, ambas son realmente de armas tomar y claro, ambas son muy bien interpretadas. De Barnhill se espera un buen futuro, aunque seguro como estrella infantil será algo breve pero brillante. El resto del elenco sabe sostener la película, los gigantes malos se ven mucho mejor animados y actuados que algunos otros personajes fantásticos que hemos visto en este año, al grado que hasta pueden superar a los ogros de Warcraft. Los personajes humanos que salen sobre todo casi al final de la película son bien elaborados y es muy hilarante, sin duda, la escena del brindis con el refresco del buen amigo gigante. Ya tienen que checarse esa escena, es divertidísima. Aunque en el proceso Spielberg sacrificó detalles trágicos de la trama, como el origen del saco rojo, y adaptó otros que seguramente no dejarán contentos a los lectores del libro original, la cinta dejará un buen sabor de boca a los que aman la lectura, especialmente a los que leen libros infantiles. Y de ahí remarco una cosa, en algunas librerías están ofreciendo un boleto para ver esta película si compran el libro, así que si quieren darles a los niños un entretenimiento completo con el libro y con la película, cómprenles el libro. La algo es que completamente vale. Sano, ¿no? Compren el libro y vayan a ver la película. Así es. Tengo que agregar que la cinta la vi doblada con doblaje al español y el trabajo de adaptación es formidable, donde seguramente en lugar de traducciones literales tomaron el libro original como referencia. Alejandro Villeli, quien hace la voz de Miles en La niñera, hace un trabajo formidable doblando la voz de Rylance, y la pequeña Zoe Mora sabe hacer muy bien su cometido con la voz de Sofía. En conclusión, es una cinta que merece atención para un público deseoso de una narrativa demasiado detallada y que no le preocupe tener que masticar un poco las ideas que propone antes de seguir viendo la cinta. Imaginar ya no es algo que el cine quiere vender, y ciertamente las generaciones actuales ya no se preocupan por imaginar y soñar. De ahí que tengamos una de las películas más injustamente ignoradas del verano. Tenemos que decirlo, a Steven Spielberg se le está acabando su habilidad para narrar cosas fantásticas, pero no se le ha acabado del todo. Así que pues, esta película yo creo que sí, yo la recomiendo ampliamente si les gustan este tipo de historias que realmente les invita a imaginar, a sentirse dentro de este mundo y casi hasta lloren por andarse saliendo porque la película se acaba y saben que ya no van a volver ahí. No sé qué opinen los demás. Es que fíjate, yo creo que el gran problema del cine, bueno, de nuestro mercado aquí en el cine nacional, de las, vaya, las salas, ¿no? Es que se van por cintas que conoce la gente, ¿no? Y el buen amigo gigante, pues realmente no es un cuento muy conocido. Lo habrá conocido tal vez nuestra madre, nuestra tía, pero la mayoría de los niños no tienen acceso a esa literatura. Y yo creo que por ahí fue el problema, ¿no? Que pasó en Estados Unidos, que se fueron también por el asunto del mercado, ¿no? Y que también posicionado está un cuento como para abrirle las alas, ¿no? Y permitirle el acceso. Recuerden que no nada más se trata de que Disney haya metido 100 millones. Básicamente la industria está dividida, ¿no? Tenemos a las salas cinematográficas que tienen su negocio, ¿no? Que ellos también tienen que recuperar una inversión que finalmente significa abrir una sala para una película, significa darle tiempo, darle, meterle recursos, ¿no? Y yo creo que es triste, es muy triste. Es una muy buena película, es una gran historia. Quien no la conozca, antes véanse por ahí, en línea debe de estar la animación. Hay una animación. Sí, sí. De hecho, la pueden encontrar fácilmente a través de YouTube. Y es hermoso también. Sí, y eso les puede dar como una guía de qué es lo que van a ir a ver con sus niños. Denle la oportunidad, vale la pena, y pues aguispopear, ¿no? Aguispopear. Sí, aguispopear, y aunque aunque eso del aguispopear es bastante divertido, aunque un poquito asquerosito. Fíjense que hablamos mucho de en todos los podcasts de que invitamos a la gente a conocer cine nuevo y propuestas totalmente diferentes. Y esta es una de las que vale la pena bastante, señores. O sea, yo creo que ahorita ya escoger cualquier cosa para un niño no es tan fácil ya, ¿no? Pero realmente esta cinta vale la pena bastante. Y te quitas también ese dolor de cabeza de buscar la de Dory. Es que si tú le das a elegir un niño, vamos a ver El Buen Amigo Gigante, ¿no? O vamos a ver, no sé, Capitán América, ¿no? Pues evidentemente se van a ir por lo comercial, ¿no? Por el superhéroe, ¿no? Porque también los padres tienen que recordar los cuentos que leyeron en su infancia y lo que le quieren dar a sus niños. Entonces, si ustedes lo conocen, vayan con sus niños. Vale mucho la pena. Sí, definitivamente. ¿Alguien más que quiera comentar? No, pues digo, creo que ya han dicho todo en el sentido de que pues no es por menospreciar tampoco las películas originales y creativas que se están haciendo de animación. Este es un clásico, señores, y como bien dijo Traps y dijeron al abuelo, o sea, es lectura, y es lectura que tanto la puedes encontrar como en un libro más avanzado, como seguramente en una versión ilustrada sencillita para tus hijos menores. Entonces, si vamos a reanimar un clásico y se está haciendo de buena manera, pues vamos a apoyarlo, porque al final de cuentas es cultura y creo que falta mucho en el país, ¿no? La verdad es que sí. No, y aparte es otro detalle, ¿no? El libro del Buen Amigo Gigante antes estaba en cualquier biblioteca de una escuela de Estados Unidos, ¿no? Y nunca falta aquel que dice, no, es que el contenido del mensaje es un poco violento, y luego aparte de protagonistas de Inglaterra, no de Estados Unidos, no se identifica con nosotros, y lo empiezan a quitar de las bibliotecas nomás porque dicen, es que no queremos que nuestros niños lean esto, ¿no? Y mala idea, ¿no? Les vas quitando libros que a lo mejor pueden sembrarles imaginación, ideas, ¿no? Que es lo que de pronto nos va mostrando esta historia, ¿no? Que eso es algo que tienen que analizar por ustedes mismos y que la verdad es que lo tienen que disfrutar muchísimo. Bueno, sí. Si no hay algún... Sí, no, sí, para darle continuidad a este tipo de películas, pues chútense con sus niños La Historia Sin Fin. Ándale, también. Ay, qué padre, sí. Y para que sientan por qué digo que esta película es como de pronto... como que una remembranza al gran trabajo de Steven Spielberg, chéquense E.T., ¿no? Aunque es una historia muy distinta, van a sentir realmente que... vean esta película, luego vean El Buen Amigo Gigante y van a sentir realmente que ya están encarrilados, ¿no? Encarredados. Aunque sean historias muy distintas. Bueno, ahí de pronto veo que Benice quiere decir algo, porque veo que se mueve mucho su Skype, pero no sé. No, nada más andaba viendo, porque Mark Rylance me recordó, bueno, a la película de Puente de Espías. Entonces, digo, es buena referencia tenerlo en esta película, porque sabemos que el trabajo que ha hecho antes es muy, muy bueno. Aunque, bueno, ahorita está como en el doblaje del gigante, pero... Y la captura de movimiento. No, y la captura de movimiento, que ese es otro factor, ¿no? O sea, finalmente, tuyo, en ese aspecto de ojalá que podamos ver algún día detrás de las cámaras y ver esa convivencia que tuvo esta Ruby con el actor hecho en motion caption y ver cómo simularon esas escenas realmente para ver realmente un gigante, ¿no? Pues ya sabes. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, si no, para pasar a la siguiente película. No, whispopemos. Bueno, pues vamos a pasarnos a algo más indie, más independiente. El abuelo cree que nos va a platicar de una película que fue prácticamente hecha en un formato de guerrilla, así de que dices tú, así como que muy pocos elementos en la filmación, algunos toques inesperados, y de pronto ahí tenemos Taxi Teherán, que es una película que se hizo de manera clandestina y que el abuelo nos va a platicar de una manera abierta. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué de forma clandestina? Bueno, es una película de cine de autor prácticamente, ¿no? Fue dirigida, por así decirlo, ¿no? Por Jafar Panahi, que es un director de cine de... ¿tú me recuerdas el país en el que está baneado? Porque no recuerdo muy bien, es Irán, ¿no? Irán, en donde está baneado. Entonces, Taxi Teherán, lo que nos habla es es una cinta donde él toma un taxi y anda por las calles supuestamente recogiendo a pasajeros que son grabados con la cámara y se encuentra a diversas personalidades, ¿no? Diversos tipos de personas. Vamos, desde el tipo que justifica una serie de ahorcamientos, ¿no? A pesar de que él mismo es un ladrón, ¿no? Hasta el cuate que lamentablemente tiene un accidente y tienen que llevarlo en la parte trasera para llevarlo a un hospital. Y bueno, de lo que va esta cinta es precisamente de la experiencia de ser un cineasta, ¿no? A pesar de estar baneado en su propio país. Él sufrió un baneo en el año 2010, le ha sido prohibido filmar, ejercer su profesión y viajar. Tan fue así el asunto que cuando fueron a recibir el premio del Oso de Oro, ¿no?, al Berlín Festival, tuvo que ir su sobrina, la pequeña, que aparece también en esta cinta. Al final lo que vemos es a un director que se encuentra completamente temeroso de lo que ocurre a su alrededor, y a pesar de todo, él quiere seguir ejerciendo su profesión, y es como una declaración de amor al propio hecho de filmar, ¿no?, a esa necesidad que pues debe de tener todo cineasta, y a pesar de todo, ¿no?, de las consecuencias que pudiera traer el filmar mientras estás baneado, ¿no?, el recoger a ciertos pasajeros que, bueno, ya se sabe que son personajes que él mismo creó, ¿no?, pero que son personajes muy muy muy reales, ¿no?, muy orgánicos. O sea, no lo sientes como que están dando un falso testimonio de lo que ocurre en Irán, y al contrario, todo lo que ocurre en el taxi y fuera de este, porque nos deja ver en ocasiones algunas imágenes sobre lo que ocurre fuera, pues es como una fotografía de su día a día, ¿no? Y en un ejercicio de una road movie bastante agradable, que al final nos deja ver que que no deja de estar en peligro, ¿no? Y es lamentable todo lo ocurrido, lo que ocurre es con este autor, lo que ocurre en Irán. Vaya, es una película que definitivamente, si eres de los que gustan del cine de autor, pues tienes que verla, ¿no? Porque no solamente porque haya sido premiada, ¿no?, sino por la misma experiencia de que te ofrece el ver un filme realizado prácticamente por el autor, ¿no?, en donde no se da ningún otro crédito por el temor de lo que pudiera repercutir en estos actores, que ni siquiera son actores profesionales, sino que participaron porque desearon participar con Jafar Panahi, ¿no? Y bueno, yo es una cinta que la recomiendo. Denle, es una película un poco lenta, denle su tiempo, hay que respirar, hay que observar con tranquilidad, no tratar de desesperarse, porque no, el cine comercial nos obliga a ver las cosas rápidamente. Desestrésense, están para disfrutar la película. Si van a ir a verla, véanla tranquilos y después saquen sus conclusiones sobre esta muy buena película. Yo le ofrezco un 8 de calificación. Wow, no, ahí se haciéndome bolas. No, la verdad es que sí es un trabajo formidable. Cuando vi el tráiler sí sentí mucha esperanza en esta película. Y sabemos que es ese tipo de filmación en el que, como dices, ¿no?, así que realmente se la juega toda, de que de pronto si le aparece algún soldado, alguien que lo reconozca, diga, ah, mira, es ese director al que baneamos. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué anda de taxista? Imagínate, no me quiero imaginar, a lo mejor si detuvo alguna escena así. No, y anda todo paranoico mientras va en el taxi, o sea... siento que escuché a mi interrogador, hay una escena donde dice eso, y se sale del taxi y mira alrededor, ¿no? Para tratar de ubicarlo, pero no puede ubicarlo porque cuando te interrogan te tapan la cara, ¿no? Le da un ataque como de ansiedad. Solamente pueden escucharlo. No, pues ese estrés postraumático que debe de imprimir sí. El tener una situación así. Y el hecho de que dices, estás filmando una película sabiendo de que si se dan cuenta te van a colgar, ¿no? Y seguramente, no sé en Irán si ya se enteraron que esta película está, pero seguramente el director anda muy preocupado de que no llegue a Irán, ¿verdad? Que se ponga en todo el mundo y si quieres al ladito en Afganistán y en Pakistán, pero en Irán que no aparezca la película. ¿Piratas? Sino... ¿Ya ves su película Piratas? Va a decir, no, yo no filmé eso, se parece mucho al tipo que, se parece mucho a mí, pero yo no hice esa película. De hecho, ¿no? Mucho de lo que aparece ahí en la película es lo que menciona Manuel, ¿no? Las películas piratas, pero sí. no porque estas películas las puedas conseguir en una tienda de DVDs, en realidad son películas que no llegan a Irán, ¿no? Sí. Y mucha gente se gana su sueldo vendiendo esas películas, ¿no? Sí, es como la película de Zootopia que no te muestran, que ponen que venden películas piratas, pero no es precisamente por andar plagiándose las cosas, sino porque en cierto modo hay una conexión con esa clandestinidad que hay, ¿no? En algunos mercados, ¿no? Y sobre todo, pues ahora sí, en el caso de Irán, pues sí es bastante clandestino el asunto de que hay películas occidentales que en su vida van a ver porque saben que son prohibidas, ¿no? Ya los quiero andar viendo, quiero andar viendo cómo censuraron la de Un holograma para el rey, por decir algo, ¿no? Y es un ejemplo muy light. Muy light la película, la decir verdad. Entonces, pues sí, esta película se las recomendamos muchísimo si quieren observar así una verdadera alternativa al cine comercial, ¿no? ¿Está grabada como documental o como Real TV? O sea, ¿cuál es el approach? Es como Real TV, ¿no? Okay. No tiene cortes, ¿no? O sea, simplemente ves cómo inicia la película y la cámara va de frente y llega un momento en el que toma un pasajero y entonces gira la cámara y ahí comienza la película. Así es. Órale. Suena como literalmente como un experimento. Eso de pues voy a grabar y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Pues es un experimento, ¿no? Es un experimento que, bueno, él planeó, ¿no? Porque se sabe que los actores, o sea, los personajes que aparecen ahí en realidad son actores, no son personas que tomarán el taxi. Órale. Así es. Bueno, que, pues vamos. Nada más lo que les recomiendo, así, cuestión cultural y brebaje hippie mío, a la gente para que se anime a verla. Creo que pues el Medio Oriente es un crisol cultural bastante importante, puesto que ahí se desarrollaron muchas cosas de la humanidad. Y créanme que como mexicanos tenemos un chorro de similitudes con ellos. Y no nada más en cuestión física. Por ejemplo, a mí me tocó cuando viví en Canadá, gente me confundía y me preguntaba que si yo era hindú por mi aspecto físico. Pero más allá de que nos parecemos y que algunos parecen tíos de nosotros o tías de nosotros, creo falta un que... poco de doradito, ¿no? Sí, bueno, creo que muchas, bueno, allá en magnitudes enormes, pero cosas que suceden allá están sucediendo también aquí en cuestiones de peligro, en cuestiones de miedo, en cuestiones, no sé, ¿no? Como que sí es una buena referencia. Así es. Bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente película que seguramente a todos les va a causar cierta, cierto escalofrío, pero... aversión y no es precisamente La Mosca, pero el abuelo cree que nos va a platicar de esta película. No es La Mosca, pero es como de por ahí de los 80s. Sí, pero bueno, es un remake de una película de los 80 que muchos vimos y que adoramos y que cada vez que la pasan en televisión la vemos casi sin, aunque esté que tenga doblaje al español y la apreciamos de nuevo, pero ¿qué habrá pasado con esta película, con este remake de Los Cazafantasmas? Y dejamos a que nuevamente el abuelo crack nos platique de qué le pareció esta nueva versión. Antes de que hable el abuelo, una recomendación. Como tú decías de la película anterior, respira, tómalo con calma. Suéltate, amigo, porque sí va. Ya lo sé. Estoy tranquilo, no me quiero desesperar, pero bueno. Ustedes recordarán, ¿no? Allá por los años 80 se estrenó una película que pronto se convirtió en un hito de la cultura pop. Pues vista al día de hoy, pues resulta una película bastante cheesy y raunchy, pero es divertida, muy divertida. Sus personajes principales representaban de alguna forma la proyección que el director Ivan Reitman tenía de la masculinidad. tenemos al doctor Peter Beckman, un personaje interesado y controlador, un misógino hecho y derecho. El doctor Raymond Stantz, que era la parte razonable del equipo, y el doctor Egon Spengler, que era el científico superinteligente que formulaba las deducciones más alocadas y acertadas. Ellos formaron parte del team inicial, a quien después se uniría pues un caballero de origen afroamericano llamado Winston Sidmore. La cinta Ghostbusters pues había sido un gran éxito en taquilla y comercialmente generó miles de artículos de memorabilia, desde stickers hasta juguetes, además de una secuela, videojuegos, juegos de rol y series animadas, entre otras. El tema principal sonaba mucho en la radio, yo lo recuerdo bastante bien. Tuve la oportunidad de verla en cine cuando contaba con escasos 8 años de edad y la verdad es que me encantó, al grado de que en ese año no tuve libreta que no tuviera al menos un sticker del logo y Electo 1 entre mi colección de carros de juguete. Como es natural, tiempo después pues tuve varias oportunidades de verla nuevamente, ahora sí en inglés, y salvo algunos diálogos que me parecieron subidos de tono, para mí sigue siendo una cinta memorable, ¿no?, de mi infancia. Y una de las mejores pues de su género, ¿no? Diríamos que entre las mejores 100, sin ningún problema. Por lo tanto, cuando anunciaron que estaba por venir un reboot de la franquicia, pues yo veía como indispensable que se apegaran a la historia original. El cambio de género de los personajes principales pues no me pareció per se escandaloso, pero lo que sí me preocupaba que fuera dirigida por Paul Feig, quien se ha caracterizado en producir cintas con un toque feminista, como Spy, una espía despistada, que es una película bastante buena, Damas en Guerra y Chicas Armadas y Peligrosas. Siendo la original tan proclive al machismo, la primera, la de Ghostbusters, pues solo se podía esperar una polarización de lo visto. Pero pues antes de expresar mi opinión, debemos preguntarnos qué es Cazafantasmas de 2016, esta pues no remake, ¿no? Más bien es un reboot de la franquicia. Tenemos que Erin Gilbert, interpretada por Kristen Wiig, comienza a tener problemas en su trabajo y prevé que vendrán otros debido a su relación pasada con Abby Yates, interpretada por Melissa McCarthy. Intentando concretar pues, la desaparición de un polémico libro, pues se verá inmiscuida en una cacería de fantasmas junto a Abby y Gillian Holtzman, interpretada por Kate McKinnon, en la cual pues, resurge su espíritu investigador de lo paranormal, pero a costa de su empleo. Cuando piensa que no todo está perdido, que puede unirse al staff de la doctora Yates, todo el equipo es echado a la universidad por considerar su área de investigación innecesaria. El equipo saca lo mejor de sí intentando crear una empresa para continuar con el estudio de lo paranormal, terminando en el segundo piso de un restaurante chino por falta de presupuesto. Poco después se integrarán al team el secretario Kevin, interpretado por Chris Hemsworth, y Patty Tolan, interpretada por Leslie Jones. Y así es como se formarán las Cazafantasmas. Primero que nada, hay que señalar que las elipses de esta película están muy mal aplicadas en la generalidad de la historia. El inicio, aunque pues, nos va presentando a los personajes, es muy aburrido y demasiado descriptivo para mi gusto. Tiempo después, la historia comienza a acelerar a raíz de ciertos eventos en los que comenzará a inmiscuirse el equipo, pero no lo hace de forma razonable. Y es que se entiende que es poco lo que tienen, ¿no? Pocos recursos. Y casi por arte de magia pareciera que hubieran heredado una fortuna que les permite adquirir equipo que contiene elementos radioactivos, pero que no pueden alquilar el mismo edificio en donde tuvieron lugar varias escenas de la cinta original. Me pregunto yo si Fake sabe cuánto cuesta un gramo de plutonio. Por otra parte, los personajes carecen de carisma y verosimilitud. Si bien lo segundo es importante, la verosimilitud, lo primero es imprescindible, no debemos conectar con los personajes. si vas a contar una historia de fantasmas, pues lo mejor es que me lo crea. Pero si no me lo puedo creer, al menos déjame empatizar con los personajes. Esto resulta imposible cuando todos ellos son personajes cliché, transportados de lo masculino a lo femenino y viceversa, en donde vemos a una Melissa McCarthy que luce por sus chistes comédicos feministas, una Kate McKinnon cuyo personaje es un chiste per se con todas esas insinuaciones lésbicas, y una Patty Tolan que desluce por completo, con un personaje que en su origen pretende incluir al afroamericano, pero en sí mismo tiene un antecedente que no se puede calificar de otra forma sino racista. El guión en lo general es intragable, ¿no? Ya sea porque trata de ofrecernos referencias a las cintas pasadas o porque se apoya directamente en el contenido de ambas, que es justamente lo que ocurre en esta cinta, sino también en el discurso ya antes mencionado por los chistes escatológicos que en un personaje masculino no suena tan acentuadamente violento, cosa de costumbres, o en el mismo origen del conflicto que está muy poco fundamentado y cuyo desenlace adolece del mismo síndrome de me lo saqué de la manga. Uno no se puede quejar demasiado de los efectos especiales, a no ser porque muchos de los fantasmas tienen apariencias que rayan en lo bortiniano, o de la misma banda sonora que no está tan mal forjada, pero que no puede competir con la original ni de broma. De lejos, lo más triste de la cinta es precisamente esos excesos en los que cae el director para introducir el discurso reivindicatorio a las mujeres, convirtiéndola en una cinta que ataca a la masculinidad, una cinta que no se presta para llevar a los nenes a salas cinematográficas. En Cazafantasmas los personajes masculinos son estúpidos, cobardes, inútiles o malvados. Y se convierte en un mal chiste para una generación que amó una cinta conformada por un grupo de actores a los que no olvidaremos, de quienes podemos decir que sus cameos en esta nueva no son particularmente brillantes. Bill Murray, por ejemplo, tiene el papel de un investigador escéptico que al final es atacado por un espectro, y Sigourney Weaver aparece como la profesora David Yates al final de la cinta. Nada especial en realidad, y por lo único que valdría la pena recomendarla, aunque sea para verla en casa. Y bueno, yo digo que si no te gusta el feminismo rancio, pues pasa completamente de ello, la cinta es completamente prescindible. Más que una cinta de cazafantasmas, es una cinta de cómo las chicas también pueden ser cazafantasmas en un mundo donde los chicos son malos y estúpidos. Si eres de los que no soportan el feminismo rancio, ese que no está bien justificado y que solamente es por atacar a los hombres, pasa completamente de ello, y mejor mira las cintas originales de los 80. Yo le di un 5.8. Bien, bien. Y fíjate que de pronto cuando dices esto de que es una cinta feminista y de pronto uno puede ver El Buen Amigo Gigante y te das cuenta que es una protagonista, pero le da cierto, pero también ahí vemos que se da ese cierto toque de que es parejo el asunto, ¿no? Es la niña, pero le dice, no seas cobarde, haz lo que tengas que hacer para salir, para que tú puedas superar tus problemas. Y entonces el gigante de pronto pues llega un momento a pues ahora sí a defenderse por sí mismo, ¿no? Y en esta película literalmente sí estamos viendo que las mujeres toman el poder y los hombres somos lo que tú dijiste, ¿no? Somos cobardes, somos amanerados, somos miedosos o malos, ¿no? Y realmente hasta en eso salió mal la película, ¿no? Sí, es una cinta triste. Como que hay que saber plantear las circunstancias en las que se van a adaptar los personajes femeninos. Ahorita dice el señor Pulgocín, en un futuro vamos a ver la de It, pero con una payasa en lugar de un payaso, pues va a ser esa. esa cholita. Hola, y es que justamente la semana pasada hablábamos de esta tendencia, coincidencia, ¿no? De que todas las películas que conocemos están cambiando a los personajes o protagonistas de género. El caso de El Sirenito, ¿cómo le llamábamos la semana pasada? Splash. Sirenito. Y ahora con esto de los cazafantasmas, pues... Es un golpe muy bajo aparte. Exigimos que Ninel Conde cante el... Sí. Digo, si van a hacer Splash con este, con Channing Tatum, entonces que Ninel Conde cante el Sirenito, ¿no? El soundtrack, algo así. La voz principal, sácate que... Pero hace rato que comentábamos acerca de Milla Jovovich, estaba pensando en las Indestructibles. Uh-huh. Oh. También. Sí, porque no, pues ya es que también va a salir el spin-off de Ocean's Eleven, ¿no? Esta película donde van a ser ocho mujeres en lugar de 11 hombres, ¿no? Aunque ya después de la secuela Julia Roberts se unió a los trancazos, ¿no? Y qué robo. Digo, no es tan malo de pronto darle la oportunidad a un papel protagónico femenino y de pronto saberlo explotar. Ahí tienes Mad Max Fury en el camino, ¿no? La gran sorpresa es precisamente Furiosa, ¿no? Y la, la disfrutamos enormemente, ¿no? Ahí tenemos y se convirtió en una verdadera heroína para muchos y muchas. Y sin quitarle fuerza a Mad Max, o sea, realmente Max pues también tiene su participación, lo disfrutamos, pero Furiosa es la que se roba la cinta, ¿no? Digo, ahí también criticaron mucho Star Wars episodio 7 porque la protagonista pues es Rey y destaca al grado de que hace ver a precisamente a Finn como un tonto, ¿no? Como alguien cobarde que realmente no puede ni siquiera levantar una lightsaber, ¿no? Y el malo pues es Kylo Ren, ¿no? Que pues tío, y ahorita viene Rogue One. Que también es una heroína. Que también es por una mujer, sí. Bueno, una mujer y apoyo de unos hombres y unos alienígenas. Sí. Exactamente, pero eso no significa que de pronto también tengamos que ser malvados con estas películas. Simplemente se está dando esa oportunidad de que sea parejo, ¿no? Hombres y mujeres, que también haya películas donde los hombres sean... Ese equilibrio. Pero no tanto de que de pronto la película sea extremadamente feminista como han sido las películas de Melissa McCarthy, ¿no? Que quieras o no, hasta en momentos hasta te cae gorda literalmente porque sus personajes hacen ver a los hombres como unos tontos, ¿no? Y ahí, en la espía despistada... Pues, bueno, definitivamente siempre te va a caer gorda literalmente, ¿no? Pero creo que el asunto era más bien figurativamente. sí. Y ahí tenemos, bueno, digo, en una espía despistada y vemos a un Jason Statham que realmente es una caricatura de lo que es Jason Statham, pero te da un montón de risa verlo, ¿no? Acá vemos a un Chris Hemsworth que, pues, es una caricatura muy amanerada de lo que, pues, Chris Hemsworth podría ser y te divierte, pero si te quedas así como que dices, ¿en serio Thor se prestó a esto? Sí, o sea, qué triste, ¿no? Qué triste que un actor que tiene ya una talla tan grande se preste a ser utilizado como un ¿necesitaba incompleto dinero? Inútil, ¿no? Un completo estaba inglés. cansado de Thor. No creo que necesite dinero, la verdad. ¡Torito! A lo mejor pensó que iba a pegar. Digo, a veces es la razón por la que de pronto vemos no ha habido una película de superhéroes con protagonista femenino, porque de pronto temen a que vaya a salir la tormenta machista de que no, y que este y que el otro, y que de pronto la película fracase. Y a veces no es tanto por este detalle de que sea la película feminista o sino simplemente porque no la supieron escribir. Ahí tiene el caso de Gatúbela, el caso de Elektra, ¿no? Sí. No es porque sean feministas, sino porque simplemente la película pesta y pisan se acabó. El guión está horrible y la idea del arte y todo el concepto lo terminaron echando a perder en mucho. Sobre todo en Gatúbela le echaron a perder. Yo creo que aquí tengo que aclarar algo bastante importante, sobre todo para las chicas que nos escuchan. Yo no estoy en contra del feminismo, todo lo contrario. Vengo de una familia donde tengo dos hermanas y mi madre. Entonces, y además tengo muchas primas, ¿no? No piden teléfono. El asunto es que el feminismo no va por ahí, ¿no? No. No va de atacar al hombre porque en películas anteriores se ha mostrado pues el lado machista del hombre, ¿no? Y creo que ahí sí está equivocado el director. Exactamente. Sí, tiene que ser parejo el asunto, ¿no? O sea, por ejemplo, sí se ha criticado mucho de que por qué no hay superheroínas protagonistas en Marvel y en DC. Ya está viendo una, ya están hablando de que la película es un desastre y dices, oye, espérate, ya la gente de Warner ya la quiere dar por muerta a la Mujer Maravilla y no sé si ya sea porque el tipo es demasiado machista o porque de plano ya se dieron cuenta que la película va a ser bastante con mucho girl power y van a decir, no nos conviene que una película sea así. No, tampoco, ¿no? Digo, tiene que ser parejo el asunto. Sí, bueno. No, y el abuelo da un punto muy clave, ¿eh? O sea, digo, a mí también en mi casa pues son más niñas, tengo también dos hermanas y mi mamá. Y el hecho es que pues ha habido mucha ahora que diversificación y que están haciendo incluso superhéroes negritos y lo que tú quieras, pero no es nada más por llamar la atención. Creo yo también que es una medida en la que Hollywood dice, okay, la regamos en cierto momento, hubo una supremacía blanca, lo aceptamos, vamos a tratar de tomar cartas en el asunto. Pero no porque ha habido 100 o 200 o los que quieras tú años de opresión a la mujer para generar su respeto va a llegar imponiéndose, sino que pues simplemente llega y que se muestre de la mejor manera, no que se muestre enojada, refunfuñona y dando el mismo golpe que alguna vez. Yo te voy a dar una respuesta. La mejor forma es crear guiones que hagan eso y no destruir películas que nos arruinen la infancia. Sí. Exactamente. Que sepan darle el equilibrio que les hace falta a todos los personajes. Definitivamente, y ese es el punto de Cazafantasmas, o sea, no es el hecho de que sea una película feminista, simplemente el hecho de que quieren adaptar una historia que era machista de entrada, la quieren volver feminista de golpe y porrazo y de pronto ya no supieron cómo aterrizarla. Se quisieron esconder en tanta comedia que a la mera hora se vio muy descarada. Y sigue siendo Bridesmaid, ¿no? Sí, Bridesmaid. Al final del día. Pero ahora con fantasmas. Con fantasmas y con ciencia ficción, y pues no, definitivamente es por eso de que esta película, pues sí se queda así como que, así, con mucho que desear, ¿no? Pero rememoremos, Juan Carlos, sí. Tú tienes el tema de la semana, rememoremos esas hermosas películas de nuestra infancia. Bueno, sí, la verdad es de que el Cazafantasmas, estamos hablando de una franquicia que empezó por allá de la década de los 80s. Y bueno, ahora sí, vamos a dejar el tema por fin esto del feminismo y todo esto. Vamos a platicar de lo que fue la franquicia, que tuvo dos películas, una serie animada que duró muchísimo en la televisión y pues incluso pues fue inspiración de cómics, de videojuegos. Y pues vamos empezando primero, pues ahora sí, con la película que inspiró este remake tan mal hecho, pero que la verdad mucho lo recordamos y que fue sin duda razón para tener calcomanías en nuestros cuadernos, de tener ese enorme LP con el sencillo de Ray Parker Jr., porque el logo fue icónico, definitivamente, Cazafantasmas de 1984, que la verdad podemos decir, tuvo una suma de detalles que hicieron que esta película fue un éxito gigantesco, ¿no? Primero los comediantes, ¿no? Actores que salieron derechito del Saturday Night Live, que eran Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis, los cuales pues dieron pues unas personalidades formidables a sus personajes, ¿no? Ahí vemos a un Dan Aykroyd interpretando a Ray, que era pues ahora sí un personaje pues bien machista, el gordito simpático, que de pronto sacaba a veces las líneas más graciosas, a un Harold Ramis que era pues el nerd de los tres, y un personaje que pues sí trataba de mantener la seriedad, pero no dejaba en algunos momentos de sacarnos algunos momentos graciosos. Y claro, Bill Murray, que pues aquí era el personaje del que se torna enamoradizo en algunos momentos, se enamora de una de las clientes y de pronto pues es el que también mete la pata en muchas situaciones, ¿no? Pero no deja de pronto en convertirse en el líder de facto del grupo, ¿no? Un personaje que pues marcaría la carrera de Bill Murray por mucho, mucho tiempo, ¿no? Al grado de que incluso otras películas llegaron a hacer referencia ligera a los Cazafantasmas, ya no se diga Zombieland, que es finalmente con la que se relaciona muchísimo, ¿no? Gasparín. Ahí tenemos Gasparín, ándale, cierto. Pero Gasparín no era de Aykroyd, el que no era Rey, quien sale en ese pequeño cameo que dice, ¿sabe a quién le llamar? Sí, llame a otra persona. Sí era, ¿no? Este era Aykroyd. Era Rey. Pero con bigotito. Sí. Sí, hace una parodia de Gasparín. Y pues la verdad es de que Cazafantasmas, pues digo, fue algo que pues marcó un hito en ese entonces, porque era una película que, como dicen, tenía pues sus detalles machistas, pero también era una película que tenía tonos de terror, tonos de comedia, sensualidad, momentos dignos de una cinta infantil como el ataque a Slimer o la escena del monstruo de Malvavisco. Efectos visuales novedosos para la época, porque en ese entonces sí los efectos visuales sí estaban muy, muy locochones. Ahí dice Giovanni Basulto, el Ecto 1, esa carroza fúnebre convertida en el vehículo oficial del equipo. Y una banda sonora formidable, que era pues prácticamente la de la década, ¿no? Que pues yo pienso que pues fue un hito y que pues era en ese momento el mayor momento que tuvo el New Wave y muchos de los estilos musicales de la década de los 80, ¿no? Con ese sonido tan pues ahora sí, tan lleno de sintetizadores, ¿no? Al grado de que hasta podemos encontrar que la canción de Ray Parker Jr. fue un plagio de una canción de Huey Lewis and the News que se llamaba I Wanna Do Rock, y cuando se dan cuenta de la base rítmica de las dos canciones se dan cuenta que sí, en efecto Ray Parker le robó el ritmo y no le dio crédito a Huey Lewis, y por eso la furia de Huey Lewis and the News cuando de pronto dijo, sabes que te voy a demandar y no voy a salir en tu video, porque no sé si recuerdan ese videoclip donde de pronto había un montón de cameos de comediantes de Saturday Night Live, cantantes, le dijeron a Huey Lewis, oye, ¿puedes decir Ghostbusters? No en lo absoluto, te voy a demandar, yo no voy a salir en tu video. Pero pues bueno, no sé qué más recuerden de este clásico de la comedia norteamericana. Al malvavisco gigante. Sí, qué rico. Y más cuando explotaba y se comían los peditos y decías, ay no, por Dios. Y que de hecho aún los productos, o sea, los ves al día de hoy y es el, ¿te acuerdas de Ghostbusters? La animación, ¿sí? El personaje de nuestro amigo que sale en ciertas en la película de Querida encogía a los niños, que fue bastante raro verlo, su personaje como muy tonto aparte. Uh-huh. Dick Moranis, sí. Y sí, que a la mera hora, que a la mera hora terminó saliendo también en la parte 2, siendo otra vez la burla y el tonto. Exactamente. Y el contador. Sí. De hecho, Rick Moranis, como que en cierto modo su personaje lo fusionaron tantito con el de... con el de Janice, interpretada por Annie Potts, para hacer el personaje de Chris Hemsworth, ¿no? Porque en cierto modo, pues es prácticamente la mezcla de los dos personajes, pero le quitan lo badass que era precisamente Janice, ¿no? Un personaje que quieras o no, era la secretaria que al parecer no era muy muy firme en su trabajo, no parecía ser muy firme en su trabajo, pero de pronto te sacaba los momentos esas líneas de decir, ¡oh, lo lograron! Aparte también era la enamorada de uno de nuestros personajes. Sí, exactamente. También con una de las clásicas líneas de... Sí, esa es la señal de que nos quedamos sin trabajo. Exacto, ¿no? Janice era un personaje sarcástico, un personaje que de pronto parecía que no tenía sentimientos, no tenía corazón, pero en el fondo ahí tenía bien guardado su corazoncito para Egon, ¿no? Y pues claro, ahí se me olvidó también mencionar el personaje de Sigourney Weaver, que pues bueno, el interés amoroso en esta película, y que en cierto modo es el que desata un poco la locura del personaje de, pues ahora sí, de Bill Murray, ¿no? Que alguna vez lo comentamos, ¿no? Cuando platicábamos algo de Alien, que decíamos, bueno, que yo comenté, Sigourney Weaver sí tiene de repente esta apariencia pues ruda, un tanto masculina, pero es guapísima la mujer y fue aprovechada muy bien en este punto porque también le daba el balance con los chicos, ¿no? Podía llevarse al tú por tú con el buen... El equilibrio, tío, ¿no? Sí. Aparte, sobre todo eso de que dice, no, es una señora muy... Muy de un bello rostro, un cuerpo sexual. ¿De qué edad se veía más o menos? ¿Qué edad tenía más o menos en esa fecha? Ya estaba en sus 30s, creo. 30. Y sí, agrégale ha hecho películas de acción muy raras. Y luego Alien, que ha sido algo de lo más extraordinario que ha trabajado. Sí, no, de hecho Alien la hizo famosa y ella andaba en sus 20s, y realmente ya andaba acercándose a sus 30s cuando hizo Ghostbusters, y pues estaba en su mejor momento, porque ya después cuando hizo Aliens decías tú, no, esta mujer es una auténtica badass, ¿no? Y aquí pues se reduce a ser un interés amoroso que no, que quieras o no, también sí le pone en su lugar a Bill Murray y a los otros personajes. Aparte que era una mujer muy talentosa, ¿no? Quieren, ¿no? O sea, una intérprete de violonchelo, si no me equivoco. Y creo que fue también de las primeras películas, o sea, que enfrentaba el fenómeno fantasma, pero de una manera divertida y graciosa. O sea, sin tener que caer en el... O sea, por ejemplo, la primera escena cuando sale la viejita en la biblioteca, claro que te sacaba un susto, pero después te gustaba hablar de fantasmas. Cuando se enfrentan a Pegajoso y ver cómo de pronto Pegajoso le pasa por enfrente al personaje de Bill Murray y esa clásica imagen de decir que de pronto ya se la tomamos para otro, para memes muy cochinos, pero se da un montón de risa ver al Bill Murray así literalmente atropellado por Pegajoso, ¿no? Y agrégale que fue el primer fantasma que capturaron ellos. Y fue el primer fantasma que se volvió su amigo en lo que fue cómics y en animación en caricatura. Exactamente. Y bueno, hasta la segunda película ya fue amigo también. Exacto. Sí, porque hasta la segunda película es cuando ya lo vemos comiéndose las cosas y que ya habla. Sí. Y de hecho, pues, digo, no sé, esta película pues sí se volvió todo un clásico, de hecho fue nominada a Oscar a Mejores Efectos Visuales. Creo que la canción obtuvo nominación al Oscar por esta controversia con Huey Lewis. Pero pues marcó un hito, marcó una generación y yo creo que es cuando hablamos de Ghostbusters, hablamos de los 80, no hay otra, ¿no? O sea, Ghostbusters del 2016 pues es una, pues ahora sí una triste remembranza a lo que quisiera, ahora sí que a una película que realmente nos hace pensar en los 80, ¿no? En 1984, justo en medio de todo, ¿no? Que todavía estábamos bailando Thriller y todo eso. Thriller. Y que de hecho no dudo que algún DJ mezclaba Ghostbusters y Thriller para hacer la mejor playlist de una fiesta de Halloween, ¿no? Y de ahí pasamos a 1989, cuando sale la película de Ghostbusters 2, que pues yo siento que el gran problema de esta película es que, pues digo, segundas partes no son buenas y realmente quisieron hacer la misma historia, pero luego con el único detalle de que ya todo había ocurrido y ahora tratan de volver a meter un fenómeno sobrenatural que hace que resurjan los fantasmas, cuando los cazafantasmas ya no tenían ni trabajo. Y ahí vemos que literalmente cada uno trata de sacar provecho de su carrera de alguna manera. Egon sigue dando clases, ahí tenemos a Rey y a Winston tratando de, pues así, de aparecer en fiestas infantiles, y de pronto los niños, oye, yo quería ver a He-Man. ¿A quién van a llamar? ¡A He-Man! Sí, sus comerciales, ¿no? Sí, y al otro compa haciendo sus comerciales y triste porque ya la había dejado la chica, y de pronto la chica ya tiene un hijo, y de pronto la carriola del hijo se mueve solo y tú te quedas ¿what the fuck? Luego también agrégale lo de Peter, la creación del Nemo, que sí, Peter tenía la idea de que programa paranormal en televisión también, sí, cierto, sí. En donde uno de sus invitados en donde una de sus invitadas había dicho que el fin del mundo iba a ser en el 14 de febrero del año 2000 y algo. Sí, sí es cierto, ¿verdad? Por eso tantas referencias a los cazafantasmas en estos días. Pero el punto es de que esta película, pues, sí tenía algunos detalles interesantes. La forma en que manifiestan al fantasma, que de hecho incluso hasta animan la Estatua de la Libertad y tú te creas, wow, ese punto les quedó muy chido. Pero, no sé, esta película de pronto sí sientes que ya le faltó el carisma de las cintas anteriores. Es cierto que tiene sus momentos chidos, eso de la Estatua de la Libertad, la carriola moviéndose, que eso sí fue bastante creepy. A mí me encantó el tratamiento que le dieron al limo, ¿no? De convertirlo en verde a pasarlo en rojo. Y el limo rosadito, como que los ponía, era como una tacha. ¿Entiendes? Lo que pasa es que el limo era un cúmulo de energía de sentimental. Por eso es que cuando los eran emociones, era un río de emociones, como ellos lo decían. Entonces, cuando tocaba el cuerpo de cualquier ser vivo, pues, por lógico, lo llenaba de emociones. Era como si se excitara. Sí. Como un potenciador. Exactamente. Y que de hecho, por eso del limo, de pronto vemos allá a Janice intentando seducir a Lois, ¿no? Que es una escena bien locochona. Y que pues ahí sale el descuido de que ya sabemos que el bebé es el catalizador del malo. Y bueno, es una película que de pronto sí tiene sus momentos muy divertidos, sus momentos, pero ya no es tan buena como la primera. Y yo creo que también lo que le faltó fue una canción pegajosa, porque digo, creo que sí le faltó una canción pegajosa y no la tiene, ¿eh? Digo, sí vemos que tocan el tema de los cazafantasmas otra vez, pero para la escena de la fiesta infantil, pero pues sí fue así como que algo faltó, ¿no? También agrégale el uso de la Estatua de la Libertad, que fue bastante divertido. Sí. One, two... Egon. Y ahí se acabó la serie de los cazafantasmas en las películas, porque digamos que fue un fracaso taquillero esta película, y obviamente Bill Murray, que ya andaba creciendo muchísimo como comediante, dijo, yo no vuelvo a aparecer en estas películas, y lo mantuvo firme hasta la muerte de Harold Ramis y la creación de esta cinta, que en la cual pues ya hizo cameo, pues diciendo que en donde ya dijo, bueno, hago el cameo nada más bien por perseguir la chuleta que por otra cosa, ¿no? Y sí, el malo no es nada memorable, o sea, realmente no es un villano que de pronto queramos decir, oh, sí, fue como estos perros del mal que aparecieron en la primera cinta, ¿no? Que de pronto se reencarnan en esa, que de pronto sale ese hermoso ser sensual, fantasma, que de pronto sí nos quedamos, oh, ¿y usted es desnuda, sí o no? Y finalmente el hombre de Malvavisco, y acá ni siquiera algo que de pronto nos hiciera recordar algo tan épico, ¿no? Sí, y ahora sabemos la respuesta a cuando nos pregunten, ¿eres un dios? ¡Vigo! ¡Vigo! Y de ahí tenemos pues la serie de los verdaderos cazafantasmas, que salió por ahí en 1987, poco antes de la película, de la segunda película. Y esta serie de televisión pues duró pues bastante rato. ¿Por qué se le llamó Los Verdaderos Cazafantasmas? Resulta que había una serie de televisión una comedia de los 60 que se llamaba Cazafantasmas, en la cual veíamos a dos actores y a un simio cazando fantasmas, pero una serie bastante hilarante, no tenía nada que ver con los cazafantasmas, y que después tuvo una serie animada por allá en 1981-82, que curiosamente lo protagonizaba el gorila que pues había aparecido en la serie, con los hijos de los cazafantasmas de esa serie, ¿no? Entonces, curiosamente, esa serie ya la compró después los creadores de los cazafantasmas de la película, y ya es parte de los universos alternos de los cazafantasmas, ¿no? O sea, si ustedes ven, leen en los cómics más recientes de los cazafantasmas, se van a dar cuenta que ya ese universo de Ghostbusters de Filmation ya es parte de un multiverso de Ghostbusters, ¿no? En donde ya está el universo de las películas, el universo de la serie animada, de los cómics, de la película, incluso la película de Paul Feig es parte considerada un universo alterno y Filmation, ¿no? Y no sé cuántos universos más, hasta los videojuegos tienen sus universos alternos, ¿no? En todo caso, yo creo que lo más memorable que tenemos que la verdad que la serie de los verdaderos cazafantasmas es lo que más la gente recuerda después de la primera película, ¿no? Podemos decir, llegó a tener 7 temporadas, en las cuales pues vemos a unos personajes que se ven físicamente distintos a los personajes que vimos en la serie original. O sea, aquí vemos que, por ejemplo, que Rey pues es güerito y güerito, pero no deja de ser gordito. Egon tiene el cabello completamente rubio y es más, tiene una nariz más pronunciada. Peter se ve más chavo, menos se ve más galán, más chavito, un poquito más gracioso. Y también el personaje de Hudson, pues se veía como más como un muchacho basquetbolista que como el señor gordito bonachón que vimos en la historia, ¿no? Entonces sí era pues como un poco más orientado a un público más infantil, más juvenil. Pegajoso tiene una presencia más prominente en estas series, obviamente como un personaje de soporte, al igual que Janice, que pues también ahí vemos cómo ella trata a veces de manera infructuosa tratarse de ligar a Egon, incluso llega a tener un trato con una fantasma que enamora a Egon y de pronto cometen una serie de errores bastante locochones. y obviamente pues aquí sí se lamenta que de pronto quiten a personajes como Lois y Dana, ¿no? Estos personajes pues de las películas que obviamente pues sí tenían cierto impacto en la primera cinta y sobre todo en el personaje de Peter, no aparecen para pues ahora sí dar ese tono infantil de tratar de no andar poniendo a los personajes que se enamoren tantas veces y más bien anden realmente enfrentando fantasmas de diversas variedades, porque ahí sí vemos algunos arcos que sí son bastante pesaditos para ver, ¿no? No sé si recuerdan esta serie. Yo sí, había personajes medios creepy, ¿no? El Boogeyman era muy, muy creepy. Sí, como, la verdad es que... ¿Cómo no lo voy a duende. ¿Cómo lo voy a olvidar? Hasta hay un episodio que se llama La Llamada para la Reunión de Cthulhu. O sea, por favor. A mí me encantó. De hecho, era la serie que veía antes de irme a la escuela. Sí, yo también. En la mañana la pasaba. Sí. Entonces, ¿cómo olvidar el episodio donde según van a hacer la película y resulta que la película es con los actores originales? Y Peter Beckman pregunta, ¿y quién es este desconocido? Ni siquiera se parece a mí. Y es entonces cuando te das cuenta que la serie no tiene nada que ver con la película en ese aspecto y son dos universos diferentes, ¿no? Que en cierto modo los cazafantasmas de la caricatura conocen a los actores, pero no se han dado cuenta de que van a hacer una película de ellos, ¿no? Y que es la verdad cuando ya la parafernalia explotó, ¿no? Y bueno, y sobre todo, pues a lo mejor a nosotros que nos tocó de ser de niños, o sea, sí tenía los juguetitos y sí teníamos... Lo único que de repente, bueno, esa anécdota personal, a mí me dio mucha tristeza, es que tengo familiares en Estados Unidos y acostumbrábamos a ir a comprar allá. Y de muy pequeño mamá me dice, mira que te compré una playera de los cazafantasmas. Y yo, órale, qué padre, porque yo sí veía esta caricatura. Y nada, resulta que era de la que mencionaste ahorita tú, Traps, que es la serie que cazan con el changuito. Que también la agarré, sí, también le agarré cariño y también llegué a tener un par de esos figuras de acción. Pero hasta que salieron, ¿sabes? La caricatura de los cazafantasmas, de los verdaderos cazafantasmas, y salieron las figuritas de acción y las calcamonías y todo, como decía el abuelo, que para la escuela tenías todo el kit. Creo que fue el gran, gran boom de esta serie, ¿no? ¿No? También los juguetes, ¿no? Porque hubo bastantes cositas bien interesantes de juguetes. Había como el proyector, carrito. Proyectores, carritos, pero muñecos con como con gel, que según decían que era baba, lo que decía el abuelo, ¿no? Lo que era ¿Boco de gorila? Casi, no tan así, pero sí era de ese como el elastiquísimo que parecía pegajoso, o sea, un escupitajo de pegajoso. Sí, era ese moco que de pronto utilizaban como ectoplasma y de pronto ya los niños no lo utilizaban para jugar a los fantasmas, sino para asustar a sus papás, por ejemplo, haciendo como que estornudan y de pronto, ¡ay, hijo, qué te pasó! Ahora lo venden como el moco de gorila, ¿no? Pero antes era el moco de... No, de actualmente... Actualmente ya regresó a las tiendas de juguetes por la nueva versión de Cazafantasmas. Sí, Y, así que aunque, ya pueden hacerles las bromas a sus niños, ustedes. Aunque hablando de fantasmas, qué pena que esa broma del Día de los Inocentes que sacó Sony con el que ya iban a sacar el dispositivo para cazar fantasmas, que lo hubieran sacado como un juguete, ¿no? Y la neta es que sería el éxito para muchos de nosotros que sí queríamos tener nuestros accesorios de los cazafantasmas, uno que ya realmente se apegaba mucho a la realidad, ¿no? Y la verdad es de que, híjoles, Cazafantasmas yo creo que marcó su época como Thundercats, como las Tortugas Ninja, o sea, de pronto generó un grupo de fans que pues alargó muchísimo la historia de los Cazafantasmas, como dijimos, 7 temporadas y 2 spin-offs, o sea, uno de los spin-offs fue la serie de Pegajoso, que obviamente se llamaba Slimmer, y que era una serie pues más bien un tanto cómica, ¿no? Era un Pegajoso que tenía un amigo que tenía un restaurante de pizzas, y ahí Pegajoso constantemente iba a molestarlo, a comerse de sus pizzas, pero también se tenía que enfrentar a sus propios fantasmas, e incluso a un hombre que de pronto lo quería capturar para mérito propio, ¿no? Y aunque la serie no fue tan buena, nomás duró una temporada, y la verdad es que sí, dices tú, Y algunos años después salió Cazafantasmas Extremos, que es una nueva generación de los cazafantasmas, en la cual Egon y Janice, Egon lidera un nuevo equipo de estudiantes que de pronto se dan cuenta que sí existen los fantasmas y tienen que unirse con Egon y con Janice, que pues en ese entonces era muy enamorada, todavía sigue enamorada de Egon y ahora estudia en su escuela, y pues también decide también tomar el paquete de protones y lanzarse a cazar fantasmas, ¿no? Y que duró 40 episodios, y curiosamente el episodio final reúne finalmente a Egon con los otros 3 cazafantasmas para una última batalla. La verdad es de que eso estuvo muy chido, ¿eh?, en su momento. Pero la serie no fue tan buena, o sea, yo siento que le faltó el ángel que tuvo la primera serie. Sí, es que como que fue de estas caricaturas noventeras que quería verse... No, ¿quién la sacó? ¿Nickelodeon? ¿O? No recuerdo realmente, eso sí me quedo con la confusión, pero yo sí recuerdo que el equipo pues sí tenía un latino, tenía un personaje discapacitado, si no me equivoco, y una darqueta, si no me equivoco. ¿No era de Sony? No, el canal de Disney, ¿no? Creo que sí, algo así. Ahorita les confirmo el dato, pero sí, los Extreme Ghostbusters así como que nomás duró una temporada, 40 episodios de hecho, y como que fue más bien como que la intención era darle un cierre decisivo a la serie, ¿no? ¿Es donde sale el personaje de barbita, de como de piochita? Sí, exactamente, creo que ese era el latino, si no me equivoco. Y aparte, pues claro, el personaje, la darqueta, el discapacitado, el afroamericano. Según es de Columbia Pictures. Sí, Columbia. Lo tenían, sí, lo pasaban por Toon Disney, eso sí es cierto. Y claro, ahí estaba Negon, Pegajoso, y si no me equivoco, pues también salía Janice en algunos episodios, ¿no? Pero pues sí, la serie fue pues así como que digamos un tanto, pues duró sus 40 episodios y se acabó, ¿no? Pero de todas maneras dijeron, ya, como que para darle un cierre a los cazafantasmas, ¿no? En ese aspecto. De ahí, pues curiosamente la serie de televisión inspiró un cómic que... Curiosamente, al tratar de aferrarse un poco a lo que era el cómic, terminó creando sus propias historias, al grado de que aún sigue publicándose este cómic. De hecho, si no me equivoco, el cómic salió por allá por el 2000, si no me equivoco, y este cómic se ha mantenido hasta nuestros días, llegando a tener un crossover, curiosamente, con la serie de televisión. O sea, se fueron dando cuenta a la hora de hacer los dibujos que se estaban empezando a alejar muchísimo de la imagen que tenían en la serie de televisión, y terminaron haciendo sus propios cazafantasmas y terminaron teniendo un crossover con la serie de los verdaderos cazafantasmas. Y ahí nos damos cuenta de que sí, hay varios universos alternos, ¿no? Y eso es algo que de pronto sí nos dejó, voló la cabeza de muchos, ¿no? Y ese cómic ha tenido mucho éxito, ¿eh? Se sigue aún haciendo en Estados Unidos y la gente lo sigue leyendo, ¿eh? Porque las historias que, pues, obviamente del cómic ahí sí te puedes tomar libertades de hacer las historias un tanto más oscuras, de tomar referencias de la película, de tomar diferentes elementos y, pues, ¿no? Y ahora sí, sin miedo a que de pronto una película de Paul Feig les eche a perder la fiesta, ¿no? Pues es lo que dices, ¿no? Que aprovechan que ahora sí pueden trabajar la temática del misticismo con los fantasmas y la muerte de una manera más centrada y más concentrada en lo que es realmente, ¿no? Lo de las velas, esto de los pentagramas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y obviamente, pues no podemos negar que los cazafantasmas han sido inspiración de muchos videojuegos, ¿no? De hecho, ya hay un videojuego a la venta que parece ser un spin-off de la película en donde tú puedes crear tu propio cazafantasmas, diseñarlo, si es hombre o si es mujer, que si tienes, si es güero, moreno, rubio, castaño, y ponerte a cazar cazafantasmas en modos multijugador y en línea, ¿no? Ese juego sale para el Xbox One y PlayStation 4. Pero pues los cazafantasmas no han tenido tanta suerte con los juegos, ¿no? O sea, realmente muy pocos juegos han tenido éxito, que yo creo que el más conocido es el del Sega Genesis, que ahí es donde veías a los cazafantasmas cabezones. Ese juego estuvo también, muy... También yo lo tuvo tengo. Sus versiones de NES. Yo tengo ese de los cazafantasmas, lo tengo en caja Genesis. Y todo. Está muy chido, la verdad. Se veía muy chido el juego, a pesar de que sí, ese detalle de que los monitos se veían cabezones y todo, pero era muy bueno. También está la que salía para consolas, ¿no? Para Xbox 360 y PlayStation 3. Ese también fue bastante bueno, la verdad. Basado en la película. Del año 2009, sí. Sí, que trata de que reclutan a un quinto elemento. Y resulta que eres tú. Sí, y eso le daba como que un toque bastante bueno, porque así no te tenías que preocupar porque el personaje pudiera irrumpir demasiado en la historia, ¿no? Y finalmente podías disfrutar la película desde un punto de vista diferente, ¿no? Es decir, fui parte de los cazafantasmas, aunque no fui ni Ego, ni Peter, ni Ryan, ni Winston, ¿no? Y pues obviamente, pues lo más reciente, aparte del videojuego de este videojuego que anunciaron, que pues ya salió y no sé qué tan bueno esté, porque la verdad no he visto ni siquiera ninguna reseña de esto. Pues la Lego Dimensions, que pues ahí vemos que desde el año pasado pueden conseguir a los cazafantasmas originales, especialmente a Peter y a Rey, y creo que el paquete de Peter incluye a Pegajoso, para que ustedes los puedan meter ahí dentro de ese universo, para que jueguen al lado de Batman, de Gandalf, de Estilo Libre, del Doctor Who y de otros personajes que pueden conseguir de manera por separado. Y si no me equivoco, va a haber un paquete especial de las cazafantasmas, donde van a tener al personaje de Melissa McCarthy, y si no me equivoco va a tener un juego, va a ser como que un minijuego completo, porque va a tener 5 episodios este juego de Lego Dimensions, además de que ya tiene algunas actualizaciones que se le van a ir agregando en la segunda temporada de este juego, que pues la verdad pues yo, a mí sí me gustó la idea, aunque la verdad es que sí me cuesta trabajo coleccionar tantos monitos armables, ¿no? Pero si quiere tener el Ecto 1, a Peter y a Pegajoso, es una gran oportunidad, ¿eh? Para aquellos que de pronto sí les costó trabajo tener esas figuras en los verdaderos cazafantasmas, o nunca pudieron tener sus figuras de acción super caras de la película, ¿no? También está el último que salió para PlayStation 4, Xbox One y Windows, ¿no? Porque fue un verdadero fracaso, fue de Firefox Games y Activision. Sí, ese es el que preguntaba, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo? Y yo dije, ay, entonces sí fue un fracaso. Qué bueno que no intenté siquiera bajarlo. Y bueno, así es el universo de los cazafantasmas. Ha tenido sus éxitos, sus fracasos, pero sin duda marcó un hito en la década de los 80, y pues la verdad es que lo tenemos que seguir disfrutando. Disfrutar de la nostalgia, pero pues sí, yo creo que la película de Paul Feig sí es un punto y aparte. Bueno, pues si no hay más que comentar de este tema, muchachos. Gracias a los 80 nada más por tantas cosas. Sí, remembranzas de hace 30 años cuando era chamaquito. Y si van a hacer remakes, que los hagan bien, ¿no? Por favor. Sí. Sí, creo que algo de lo triste que tiene esta franquicia es que como no tuvo una mano sólida, o sea, alguien que fuera como que el mero mero y le pudiera dar su visión, hubo muchos saborcitos por todos lados y se fue perdiendo, se fue diluyendo. Y haciendo referencia, curiosamente, a Steven Spielberg, ¿quieren ver algo que haga remembranza de los 80 y les guste y que les va a gustar, si ustedes fueron muy fans del estilo de narrativa de esa época? Vean Stranger Things en Netflix. La verdad es de que yo creo que es la mejor remembranza que se puede tener de una... Uy, papá, de una qué hermosa serie, qué hermosa serie, la verdad. Oye, la primera temporada es genial. Sí. Chicos, y hay otra que apenas salió el viernes pasado, que también está bastante buena, que es referente a la época del hip hop y del bronze, y que se llama The Get Down, y que está bastante buena. Esperemos que en los próximos programas pueda reseñarles un poquito de qué tal está la serie. Sí, la verdad es que también Stranger Things merece su propia reseña, ¿eh? Por cierto, sí nos quedaban pendientes de reseñar algunas películas, digo, por la falta de tiempo no lo pudimos hacer, lamentablemente, pero ahí tenemos esta película llamada Janis, Chica Azul, que la verdad es que está bastante buena esta película. La tienen que checar, porque la verdad es que si les gusta el rock clásico, es un documental que si bien está un poquito, sí dijimos en la reseña, demasiado... ¿cómo se puede decir? Que va de un punto A a un punto B y no se mueve para ningún otro lado. La verdad es de que fuera de eso, la película sí se siente, sí, sí les va a agradar si les gusta mucho el rock. Muy dedicada a los fans de Janis, ¿no? Exactamente. ¿Y qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, pues ahí también tenemos lo que pasé, que si mis sticky notes desaparecieron de la nada. Ahí está, voy. Fue pegajoso. Y también ahí tenemos Un secreto entre nosotros, que es una película que Berenice nos va a compartir también en el sitio, que también es una película que pues también ahí tenemos que les recomiendo que tengamos la reseña una vez que ya esté liberada en el sitio. Y bueno, pero pues ya pasando al próximo fin de semana, pues tenemos varias películas, de hecho van a ser ahí unas 7 películas más o menos. Primero que nada tenemos otro remake. Dios mío, ojalá que este remake salga bueno, ya nos platicará Benigno, ya nos platicará Berenice, que es Ben-Hur, que es una nueva adaptación de la novela de Lewis Wallace, donde Judá Ben-Hur es acusado injustamente de atentar contra un general romano y es condenado a las galeras. Un evento inesperado lo deja libre y dispuesto a representar a un noble árabe en las carreras de cuadrigas, pues en esas carreras está Mesala, su mejor amigo y quien lo entregó a los romanos, pero también conocerá a un hombre que podría hacerle reconsiderar su camino de venganza. Una película que pues tuvo una adaptación una versión pues más memorable con la película de Charlton Heston, que pues salía por allá en 1958, que ganó 11 Óscares y que pues la verdad sigue siendo una de las mejores películas de todos los tiempos, y que realmente cuando vemos una adaptación donde vemos a Morgan Freeman pues interpretando al noble árabe y pues a varios actores que pues realmente no son tan conocidos, pues realmente solamente que me queda pensar que es Ben-Hur palomitas, ¿no? Oye, pero es que la tiene muy difícil contra Charlton Heston, o sea, sí. Van contra una película que es de las... ¿Qué te gusta? Las mejores 10 de toda la historia, o sea, ni siquiera estamos hablando de las mejores 50, ¿no? Estamos hablando de las mejores 10, es muy difícil. Y es una de las máximas ganadoras de los Oscars, solamente empatada con Titanic, entonces estamos hablando de que este remake realmente pues va a ser injusto en compararlo contra ese clásico, y ojalá que por sí sola se pueda sostener, definitivamente. También tenemos una película que ya Emanuel ya está ansioso por contarnos, que es 12 horas para sobrevivir el año de la elección, que nos cuenta la historia de una senadora que busca la presidencia de los Estados Unidos. Pues ella vivió en carne propia la injusticia de la purga, un evento que permite cometer crímenes por 12 horas durante un día del año y se propone quitar este evento infame. Pero será traicionada y deberá sobrevivir, precisamente la purga, en las calles. Su guardaespaldas para su suerte es el protagonista de la cinta anterior y podría ser su tabla de salvación. También tenemos exclusiva de Cinépolis el plan de Maggie. Temerosa de no tener hijos, una mujer decide aceptar una inseminación artificial, pero al mismo tiempo se enamora de un hombre del que provoca se divorcie de su esposa danesa. Pronto Maggie se dará cuenta que no se siente feliz por dicha relación y buscará que la ahora ex esposa enamore a su pareja y sean felices otra vez. Así de complicada está la trama. Epitafio, una cinta que nos cuenta la historia de tres soldados españoles camino a Tenochtitlán, que tiene la peligrosa misión de escalar el volcán Popocatépetl, no solo para poder tener una mejor posición estratégica, sino por la importancia espiritual que tiene para la misión de Hernán Cortés camino hacia la capital del Imperio Azteca. Hablando de películas mexicanas, también tenemos Me estás matando, Susana, película protagonizada por Gael García Bernal, quien interpreta a un capitalín, a una persona de la Ciudad de México que un día es abandonado por su esposa y se ve obligado a viajar a un pueblo helado y conservador de los Estados Unidos para intentar reunirse con ella y buscarla. Intentará recobrar su amor por el machismo del mexicano, las ideas liberales de la chica y la sociedad americana tan conservadora harán una comedia bastante locochona y entretenida. También exclusiva de Cinépolis y que solo saldrá el próximo lunes, For Those About to Rock, la historia de Rodrigo y Gabriela, es un documental sobre una pareja de guitarristas mexicanos que sorprendieron al mercado europeo con una forma poco convencional de usar las guitarras acústicas para hacer canciones de diferentes géneros, incluyendo el heavy metal. La verdad, yo los fui a escuchar en el Teatro Diana hace algunos meses y créanme, es un deleite para el oído escuchar a este par de guitarristas que tuvieron que salir de México para hacerse notar como una pareja de los mejores guitarristas con guitarras acústicas del mundo. Y exclusivo de Cinemex, si no me equivoco, El Apóstata, es una película sobre un hombre español que decide renegar de su religión católica, creyendo que liberándose de sus obligaciones religiosas le harán sufrir menos estrés, pero pronto se va a dar cuenta que conseguir que la iglesia lo reconozca como alguien fuera de la fe será aún más complicado que el simple hecho de no ir a misa. Bueno, estos son todos los estrenos que tenemos este fin de semana y la verdad es que hay de todo. Así que tenemos un remake, tenemos ahí algunas películas originales, una secuela y pues vamos a tener ahí de todo. Yo sí que esperemos que vayamos a ver algunas de estas películas. Yo lamentablemente yo quisiera ver la de Rodrigo y Gabriela, pero pues va a ser el mismo día del podcast, va a ser el próximo lunes para aquellos que tengan interés en verla. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. La verdad es que me la pasé bastante bien. Digo, y ahorita hablando de rockeros, yo tuve una experiencia formidable con un rockero hace algunas horas. Pueden ver mis redes sociales para que adivinen quién fue. Y en todo caso, pues la verdad es que sí, me sentí muy contento por esa situación. Y ya después pueden preguntar en las redes sociales todo lo que sea necesario. Pero bueno, vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, vamos a despedirnos aquí. Primero las damas. Berenice, pues muchísimas gracias por tu participación. Y pues creo que nos vas a tener Ben-Hur la próxima semana. Sí, mañana, perdón, la siguiente semana les cuento de pues mis sentimientos con la película, pero sí, mis experiencias. Ya mañana, sí, la semana que entra la sabrán. Por cierto, muchas gracias a Servifilms, pues nos invitaron a esta función de prensa que le vamos a platicar la próxima semana. También nos invitaron al buen amigo Gigante, pero no pudimos asistir por cuestiones de calendario, pero bueno, ya lo tenemos ahí cubierto. Y también por la invitación por la película de Janis, Chica Azul, que pues ahí tenemos la reseña en el sitio para que cuando ustedes gusten la pueden leer, ¿no? Bueno, Benigno, pues también nos despedimos de ti, pues ahora sí también esperamos ahí la próxima semana, pues también tus comentarios sobre Ben-Hur. Así es, chicos, y pues la verdad, a pesar de que haya muchas chicas enojadas en el cine ahorita cazando fantasmas, pues denle chance y generen su propia opinión también. Digo, aquí como lo hemos platicado en otros programas, es estos chicos que amamos el cine tratando de dar explicaciones de qué es lo que vimos, pero ustedes vívanlo por su propia cuenta. También tenemos ahí pues despedirnos del buen Emanuel, que también ya estoy esperando con ansia su reseña de esta película de 12 horas para sobrevivir, que la vamos a tener la próxima semana. Sí, y también de hecho me va a tocar cubrir la de Jason Bourne, que esa va a ser en otro programa, señores. Y que es. Esperemos que sea un buen cierre, porque Jason Bourne también se juega a muchos. Ahora sí que en mi caso a mí me encantó la saga que nos dejaron. Entonces nos dejó con un detallito de a ver qué va a pasar ya realmente con este personaje. Bueno, también nos despedimos del abuelo Kraken y te agradezco las dos reseñotas que te aventas el día de hoy. No, no hay de qué, chicos. Recuerden que el cine se ve mejor en el cine. Y pues vayan a ver El Buen Amigo Gigante y también Taxi Terán. Muy buena película, la verdad. Y finalmente, y no menos importante, mi buen compañero de todos los podcasts, porque también va a estar conmigo el próximo miércoles, el buen Marquito. Sí, así es. No se lo pierdan para el próximo miércoles. Bueno, este miércoles de... va a ser a las 10 el Chocolonche, el fabuloso y sensacional Chocolonche, con banda sonora, con noticias y demás. Pero pues igual gracias por habernos acompañado en este Reset Cine número 211. Pues si no nos escucharon en vivo, pues ahí va a estar en un poco tiempo el recalentado. Así es. Bueno, pues ahora sí, nada más agradecerles a nuestros amigos que nos escucharon, pues ahora sí, primero en el Mixler, a Rafael Hidalgo Vega, Giovanni Basulto, al señor Pulgos, a Nelly Citlali, a todos, muchísimas gracias por escucharnos. Aquí del lado de nuestro canal en vivo, déjenme ver rapidísimo, ahí tuvimos al Pulgosín, que dijo que pues ojalá que la siguiente película de Resident Evil la haga Michael Bay. Bueno, a Jimmy Arzube, que pues bueno, estuvo... ahí está, que pues ahí nos alcanzó cuando estábamos platicando de los cazafantasmas. Y pues bueno, pues a todos muchísimas gracias. Les recordamos, mañana pues tenemos el flashback con Kike Sorcerer y otro nivel, para que ustedes ahí pues estén al pendientes de los videojuegos de antaño que nos van a platicar. Y el próximo miércoles el Chocolonche nuevamente, ahí vamos a estar pues Choco, Ice, Marco y yo, pues listos para platicar de lo último en los videojuegos, a ver qué videojuego nos tiene preparados para las reseñas, y claro, pues el tema de la semana, a ver de qué vamos a estar platicando. Esta semana, pues a ver si tenemos también Push Start, que seguramente también va a saltar su furia sobre las cazafantasmas, no lo duden, yo conozco muy bien al Push Start, que ahí seguramente va a estar preparando su propia muestra de odio ante esta película. Pero bueno, cada quien con su opinión, jueves a las 10:30 de la noche, bueno, a menos que nos ande cambiando el horario como pasó el domingo pasado, pero ya saben cómo es él, ¿no? Bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx, y también pues ahora sí que pues recordarles, visiten el sitio resetmx.reviews para que ustedes puedan estar viendo las últimas noticias de cine, tecnología y videojuegos. Y si ustedes no pudieron escuchar el podcast completo, les recuerdo, visiten nuestros canales de iVoox y iTunes, que también es RCDMX. Hemos tenido algunos problemas con iTunes, no sé qué le pasa realmente, pero los pueden descargar por iVoox y los pueden escuchar, tanto en Android como en iOS sin ningún problema. Y si no, pues si no quieren descargarlos a ninguno de estos dispositivos, pues también lo pueden escuchar directamente en rcdmx.reviews/podcast. Bien, pues con esto ya doy por concluida la edición número 211 del Reset Cine. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y la verdad, pues a todos muchísimas gracias por escucharnos. La verdad es que me la pasé, este lunes fue bastante formidable. Ya ustedes verán en mi timeline por qué. La verdad es de que ¡que viva el rock and roll! Bueno, nada más dejar eso como una pequeña referencia. Y solamente me queda decirles que, pues, que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.